Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches y mil perdones por este retraso, pero es que se nos ha roto el micrófono, este que llevo aquí. Y hemos tenido problemas. Bueno, bienvenidos, no sé si me escucháis bien, a ver si os puedo leer porque... A ver, por favor, moderador, por favor, ¿me puede decir si se escucha bien? Si se me escucha bien, porque hemos tenido problemas con el micrófono, he intentado retrasar el anuncio de hora, pero me ha sido imposible. Muchísimas gracias, moderador. Bueno, hoy vengo con un montón de... Yo me acuerdo de don Germán, que alguna noche le veía salir de turno de noche, de Onda Cero, con un montón de libros debajo del brazo. Fijaos todo lo que tengo aquí. No son pocos, ¿eh? Porque para un tema de semejante calibre, de semejante importancia, hay que venir con argumentos, con documentación, con información, con diferentes perspectivas dentro del tema, pero con diferentes enfoques, diferentes ángulos, verlo, analizarlo, exponerlo ante todos vosotros de una forma rigurosa, como debe ser, por supuesto. Así que el tema es muy importante, no es que los demás no lo sean, todos los temas que traemos aquí son importantes. Pero el tema de hoy puede ayudar a muchas personas. Algunas me han escrito en las últimas fechas. Tengo pendiente algunas llamadas de personas que tienen este pensamiento. Yo siempre digo que no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero como le pasaba a don Germán, de tal palo, tal astilla, salvando las distancias, pues es verdad que desde hace muchos años han acudido a mí personas para pedirme ayuda, asesoramiento y orientación. de orientación. Yo hago lo que puedo, doy lo mejor de mí, intento y siempre he intentado ayudar. Hemos en plural, porque decirlo en singular sería una pedantería por mi parte. Hemos salvado vidas, gracias a Dios. Y sí quiero decir que partimos para responder a esta pregunta que planteamos hoy: el suicidio y sus consecuencias después de la muerte, qué ocurre con un suicida después de la muerte. Partimos de la fenomenología paranormal, no de una opinión o de opiniones mías. Partimos de, repito, partimos de la fenomenología paranormal, desde diferentes ángulos que vamos a ver, pero que quede esto muy claro. Esa fenomenología nos habla de lo que supuestamente se ha recibido desde el más allá, o los testimonios de personas que han tenido, que han cometido ese acto y que han sido recuperadas, que no han llegado a morir, afortunadamente. Otras, desgraciadamente, sí. Pero, por favor, que quede claro que no son opiniones mías, aunque haga algunos comentarios, reflexiones, preguntas en voz alta, etcétera. Pero son siempre datos, información basados en la fenomenología paranormal. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis muy presente y muy en cuenta. La monetización, como siempre, está abierta para todo aquel que quiera y pueda hacer su aportación. El chat también, como estoy viendo. Y, por otra parte, quiero decir que, por favor, se baneó a una persona con la que he hablado, es que no me ha dado tiempo, porque es que he venido aquí al set con prisa, no, con lo siguiente, y con los libros y el micrófono que no encontrábamos la pieza para encajarlo en la corbata, etcétera, pero que se le quite el baneo a Ja, si no recuerdo mal, es Ja Mono o algo así, o Janomo. No recuerdo, que me perdone. Por favor, que se le quite el baneo, porque hubo un error. Le llamé personalmente para pedirle disculpas. Y es que no me ha dado tiempo, literalmente, es que no me ha dado tiempo para ver exactamente cuál es su nick. Pero gracias. Pero por favor, para que pueda participar en el chat, por favor, retiremos ese baneo. Que quien es baneado es porque se lo ha ganado, pero no en este caso, porque hubo un malentendido. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo, por ejemplo, de Luis Pastor, Comunicación entre muertos y vivos, diario de una investigación, Los Hechos, editorial Odeón, ahí lo tenéis. Por otra parte, tengo de Raymond Moody, Reflexiones sobre vida después de la vida. Tengo, por supuesto, el libro, y habla de ello, Al otro lado del túnel, del doctor Gaona. Tengo también, como no, el libro de los espíritus. Tengo también el interesantísimo El Evangelio según el espiritismo, que dedica un apartado breve al tema. Y lo que nos dice, por supuesto, la Iglesia Católica en su catecismo. Entonces, como veis, vengo cargado de información y de documentación. Yo creo que vamos a empezar por, si os parece bien, por el ángulo espiritista, lo que nos dice la espiritualidad y lo que nos dicen las comunicaciones con el más allá. Pero yo sí quisiera decir antes algo. Y es que, por favor, me dirijo a todo el mundo, a todos los que estáis en directo, a todos los que veáis este directo en diferido. Pero por favor, nunca, nunca, por muy mal que estén las cosas, por mucha desesperación que se sienta, por muchos nubarrones oscuros, negros, que os atormenten, nunca cometáis este acto de quitarse la vida. Luego entraré muy brevemente en una consideración teológica, como Dios, el Ser Supremo, Señor, único, único Señor de la vida y de la muerte. Él da la vida y Él la quita, cuando considera, y Dios no se equivoca, que es el momento. Eso para los que crean en Dios independientemente de religiones. Pero nosotros, según su ley, según la ley universal, no podemos quitarnos la vida, porque nunca sabemos al día siguiente esa situación que tanto te abruma, ese estar metido en la vorágine, en un torbellino, en una espiral del que parece o de la que parece que uno no puede salir. Nunca sabemos ni estamos ciertos de que al día siguiente, por ejemplo, o en una semana o en 3 días, venga la solución. Por tanto, es muy importante, importantísimo diría yo, decir que nadie cometa este acto, porque tiene, según la fenomenología paranormal, tiene unas repercusiones. Vamos a ver qué es lo que nos dice la doctrina espiritista. Luego pasaremos con los libros de Raymond Moody y del doctor Gaona, al que mando un abrazo desde aquí. Y veremos también algunos casos, algunos de suicidas. Bien, dicho esto, voy a dar lectura en su página 241 del libro de los espíritus de Allan Kardec. Ya sabéis que él pregunta y responde los espíritus superiores en el apartado hastío de la vida. Suicidio. ¿De dónde procede el hastío de la vida que se apodera de ciertos individuos sin motivos plausibles? Respuesta. Ya sabéis que es pregunta y respuesta a través de psicografía o de escritura automática. Bien, pues la respuesta es efecto de la ociosidad, de la falta de fe. Y es verdad. Y a menudo de la saciedad. Para el que ejercita sus facultades con un objeto útil y según sus aptitudes naturales, El trabajo no tiene nada de árido y la vida corre más rápidamente. Soporta las vicisitudes de su existencia con tanta más paciencia y resignación cuanto más sobra con la mira de la felicidad más sólida y duradera que le espera. Es decir, que aquí vemos subyace claramente, aparte de la ociosidad, de tener la mente vagando, de estar, como se dice en un lenguaje dentro de la psicología o de la psiquiatría, rumiando las rumiaciones, lo que llamamos coloquialmente, permitirme el término, comiéndonos la cabeza y dándole vueltas y vueltas, el estar ocupado. Hay casos en los que la persona está tan mal que no tiene ganas absolutamente de nada. Solamente de dormir, de desconectarse de la realidad, de evadirse. Y hay personas que se entregan a los vicios, a las drogas, al alcohol y a otras actividades. Pero esa no es la salida. Por favor, también es otra advertencia importante, tomadlo como queráis, como una sugerencia, como un consejo. Por favor, si tú que estás ahí escuchándome, estás en esta situación, que sé que hay personas que, unas más graves, otras menos, pero que tienen esta idea en la cabeza, hay que acudir al especialista. Los especialistas no están puestos ahí porque sí. No están en su consulta para pasar el rato. Os van a ayudar. Y si es necesario, el psiquiatra y lo cree conveniente, pondrá una medicación y hacer una psicoterapia. La soledad, el aislarse, eso es lo peor. Estados de pasividad, el no hacer nada, hay que poner de parte de uno. De ahí se sale, porque se da habitualmente en un contexto en el que la persona tiene o padece un estado depresivo más profundo o menos, pero se suele dar en este contexto. Esa persona necesita ayuda. Y el quedarse solo, incluso aislándose de la familia, de amigos, no le beneficia en nada. Se lo pide el cuerpo, estar solo o sola, pero no es la solución y eso es perjudicial. Todos tenemos momentos en los que queremos estar solos y tener nuestro espacio vital. Es imprescindible, yo por lo menos. Yo soy bastante solitario, pero llega un punto en el que necesitas hablar con amigos, amigas, familiares, gente de la calle, sales, te relacionas, es normal. Entonces, por favor, aislamiento no, y dejar una depresión a la deriva, eso es fatal. Entonces, tened en cuenta que hay especialistas, psiquiatras y psicólogos que están ahí para ayudaros, y también fundaciones, asociaciones, no voy a decir ninguna en concreto, pero las hay. ¿De acuerdo? Por tanto, dice, efecto de la ociosidad, de falta de fe, porque mirad una cosa. Si uno está en esas circunstancias y se refugia en Dios y le pide fuerzas, eso es cimentar la casa sobre roca. Y estoy hablando según el Evangelio. En este punto escojo ese pasaje del Evangelio en boca de Jesús. Pero El que edifica su casa sobre arena, vinieron los vientos, vino la tempestad, vinieron las olas y se llevaron la casa por delante, porque los cimientos no estaban sobre roca, sino sobre arena. Entonces, él tener una fe, no digamos una convicción, en Dios, en que hay una vida después de la muerte, que tenemos un alma, que hay un ser supremo amorosísimo que nos espera cuando nos llame, porque también es infinitamente justo, es importantísimo. Por eso se dice la falta de fe y a menudo la saciedad. Hay casos de ricos, millonarios, personas que lo tienen todo y que por hastío, por hartazgo, por saciedad. Recordad esa frase que decía: era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. Esa es la persona más pobre del mundo. La persona que no tiene nada más, que no tiene vida interior, que es lo que vivifica, lo que nos ayuda a superar las pruebas de la vida, la resiliencia famosa, que se ha puesto muy de moda desde hace algún tiempo, pero es que es verdad. Entonces, esa saciedad, ese hartazgo, lo han probado todo porque les sobra dinero por todas partes, han probado todos los placeres materiales de este mundo, les sobra de todo. Están vacíos, lamentablemente, para estos hermanos, para estas personas. Y optan por quitarse la vida porque no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque no han acudido a lo espiritual, que es la esencia de la vida. Porque es nuestra esencia. Porque tenemos un espíritu en nosotros, que somos nosotros mismos. Entonces, esa saciedad puede llevar, en estos casos, a directamente quitarse la vida. Bien, vamos con más preguntas. ¿Tiene el hombre derecho a disponer de su propia vida? No, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Creo que queda clarísimo. Lo he dicho al principio. ¿No es siempre voluntario el suicidio? Respuesta muy breve. El loco que se mata no sabe lo que hace. El loco no lo dice en tono despectivo, el espíritu lo dice respecto a la persona que padece locura, que no distingue realmente, desde un punto de vista clínico, psicopatológico, que no sabe lo que hace. Dios conoce todo, pero vamos a ver después que hay personas que se quitan la vida aun estando muy mal, pero que sí que sabe lo que están haciendo. Pero el que padece locura, que está enajenado, que no distingue entre el bien y el mal, que no sabe lo que hace, no voy a decir que tiene un pase, pero repito la respuesta. ¿No es siempre voluntario el suicidio? La respuesta es: el loco que se mata no sabe lo que hace. Pero son excepciones. Un porcentaje altísimo, sí sabe lo que hace, por muy mal que esté. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por causa el hastío de la vida? Insensatos, responde el espíritu. ¿Por qué no trabajan? Trabajar no solamente en cuanto a una ocupación laboral, sino espiritualmente. Refugiarse, por ejemplo, en todos estos libros que tengo yo aquí, que son perlas. Dice, así no les hubiera sido un peso la existencia. Evidentemente, evidentemente. Si uno se sumerge en la lectura de libros rigurosos como los que tenemos aquí esta noche. Luego, por favor, daré paso a preguntas. Ahora no, no estoy leyendo el chat porque estoy en lo que estoy, estoy exponiendo y estoy leyendo y reflexionando. Después os pediré que hagáis preguntas o que compartáis opiniones, etcétera. Pues bien, si uno se refugia, por ejemplo, en ese tipo de literatura rigurosa, certera, fiable, para otros en la religión, cada uno donde le resuene interiormente, os aseguro que la idea del suicidio, si no desaparece del todo, se mitiga y se atenúa muchísimo más. Por eso el estar desconectado de lo espiritual te resta muchos puntos. Y no es agarrarse a un clavo ardiente, porque lo espiritual es una realidad. Esto es una realidad. Las comunicaciones de los médiums, que son canales, instrumentos, vías a través de las cuales un espíritu del más allá, según esta hipótesis, se contacta o se conecta, se manifiesta a través de él, del médium o de la médium, con el mundo material, es una prueba de la existencia de una continuidad de la vida después de la muerte. Los trances mediúmnicos o los trances de mediumnidad. Seguimos, porque podría detenerme más en cada punto, pero hay mucho que decir. Pregunta. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por objeto librarse de las miserias y desengaños de este mundo? Respuesta. Pobres espíritus que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren y no a los que no tienen fuerza ni valor. Por eso yo decía antes que hay que poner de parte de uno. Tú da un paso y Dios dará otro por ti. Lo que ocurre es que el paso de Dios es gigantesco comparado con el tuyo. Sigue diciendo el espíritu. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Es decir, deudas, deudas. Como se dice en la iglesia, o se decía, se cambió el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas. No, mire, una ofensa no es una deuda. Cristo dijo deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús habló de deudas. Buda habló del karma. Seguimos. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Desgraciados, por el contrario, los que esperan su salvación de lo que en su impiedad llaman la casualidad o la fortuna. La casualidad o la fortuna, valiéndome de su lenguaje, pueden, en efecto, favorecerles un instante, pero para hacerles sentir más tarde y más cruelmente la vaciedad de esas palabras. Los que han inducido al infeliz a ese acto de desesperación sufrirán las consecuencias. Es decir, quien ha inducido a una persona de una forma directa o indirecta al suicidio sufrirá las consecuencias, o desgraciados de ellos, porque responderán de él como de un asesinato. Por favor, ¿en qué cabeza cabe inducir directa o indirectamente? Ahí tenemos el ejemplo de algunas sectas. Suicidios en masa. Pero es que también se dan las inducciones a una sola persona. El que comete eso está cometiendo una gravísima falta. Y se le considerará efectivamente como un asesinato, porque ha inducido directa o indirectamente a la persona a que se quite la vida. El hombre que lucha con la necesidad y que se deja morir de desesperación, ¿puede considerarse como suicida? Atención, atención con esto. El que se deja morir. Si se puede considerar como suicida. Respuesta. Es suicida. Pero los que causan su necesidad, o que podrían remediarla, los que causan su necesidad, o que podrían remediarla, la omisión, que yo siempre la menciono, el poder ayudar a alguien y no hacerlo. Pues bien, los que causan su necesidad o que podrían remediarla son más culpables que él, y éste encontrará indulgencia. No creáis, sin embargo, que sea completamente absuelto. Si ha carecido de firmeza y perseverancia, si no ha hecho uso de toda su inteligencia para salir del atolladero. Desgraciado de él, sobre todo si su desesperación nace del orgullo. Quiero decir, si es uno de esos hombres en quienes el orgullo paraliza los recursos de sus manos y preferirían morir de inanición antes de descender de lo que llaman su posición social. ¿No es 100 veces más grande y digno luchar con la adversidad, desafiar la crítica de un mundo fútil y egoísta que solo tiene buena voluntad para aquellos a quienes nada falta y que os vuelve la espalda apenas lo necesitáis? Sacrificar la propia vida por consideraciones a ese mundo es estúpido, porque en ningún caso hace de ello. Epígrafe 948. El suicidio tiene por objeto evitar la vergüenza de una mala acción es tan reprensible como el causado por la desesperación. Afina bien en las preguntas, afinó bien en las preguntas Allan Kardec. Respuesta. El suicidio no borra la culpa. Y antes, al contrario, hay dos a falta de una. Lo cometido y lo que le ha llevado a suicidarse, es decir, lo cometido y el propio acto del suicidio. Cuando se ha tenido valor para hacer el mal, es preciso, dice el espíritu, tenerlo para sufrir las consecuencias. Dios juzga y según la causa puede a veces disminuir sus rigores, o sea, su justicia. Dios sabe todo, todo. Pregunta.

que en semejante caso el hombre es doblemente culpable, existe entonces falta de valor y bestialidad, y además olvido de Dios. ¿Es más o menos culpable el que se quita la vida por desesperación? ¿Es más culpable por desesperación? ¿Es más culpable porque tiene tiempo para razonar su suicidio? El que lo hace instantáneamente, hay a veces una especie de extravío que se relaciona con la locura. El otro será mucho más castigado porque las penas son siempre proporcionadas a la conciencia que se tiene de las faltas cometidas. Y ya creo que por parte del libro de los espíritus, aunque hay más partes interconectadas con el tema, esta es la parte donde habla claramente del suicidio. Cuando una persona tiene ante sí una muerte inevitable y terrible, ¿es culpable porque abrevia en algunos instantes sus sufrimientos con la muerte voluntaria, con el suicidio? Sí, respuesta. Siempre hay culpabilidad en no esperar el término fijado por Dios, es decir, la voluntad de Dios, el día en el que Dios tiene asignado llevarte. Por otra parte, pregunta el espíritu, ¿hay seguridad de que ese término haya llegado, lo que yo decía al principio, a pesar de las apariencias, y no puede recibirse a última hora un socorro inesperado? Que no sabemos. La vida te cambia en un instante. Te puede cambiar en un instante. ¿Se concibe que en circunstancias ordinarias, pregunta Allan Kardec, sea reprensible el suicidio? Pero suponemos el caso en que es inevitable la muerte y en que solo en algunos instantes se abrevia la vida. Respuesta muy breve. Siempre es falta de resignación y sumisión a la voluntad del Creador. ¿Cuáles son, en semejante caso, las consecuencias de esa acción? Como siempre, una expiación proporcionada a la gravedad de la falta, según las circunstancias. ¿Una imprudencia que compromete la vida sin necesidad es reprensible? ¿Una imprudencia, una temeridad que puede poner en peligro o que pone claramente en peligro tu vida, es reprensible y va a hacer el mal? Si la persona comete una temeridad, que desafortunadamente se cometen, pero no tiene intención ni un 0,000001 de quitarse la vida, no se puede considerar suicidio, pero sí una temeridad. Y si muere en esa imprudencia, en esa temeridad, entonces sí que es una falta. Una falta importante porque ha puesto su vida en riesgo, y no solamente la suya, sino la de otras personas. Por ejemplo, al volante, o en una moto, o en un camión. No puedes ponerte a conducir bajo los efectos del alcohol, de drogas, y me parece estupendo que la DGT, en fin, que se hagan controles no solamente de alcoholemia, sino de drogas también ahora, y sustancias que alteran la conducción, que ponen en peligro tu vida, pero estás poniendo en peligro la vida de personas que van tranquilamente conduciendo y que no están bajo los efectos de ninguna sustancia. Siguiente pregunta. Es la 955. ¿Las mujeres que en ciertos países se queman voluntariamente con el cuerpo de su marido pueden considerarse como suicidas y sufren las consecuencias del suicidio? ¿Obedecen a un prejuicio y a menudo más a la fuerza que su propia voluntad? ¿Creen cumplir un deber y no es este el carácter del suicidio? Su excusa es la nulidad moral de la mayor parte de ellas y su ignorancia. Esos usos bárbaros y estúpidos desaparecen con la civilización, es decir, con la maduración del espíritu, con la elevación del espíritu. Los que no pudiendo sobrellevar la pérdida de las personas que les son queridas, se matan con la esperanza de reunirse con ellas, los seres queridos fallecidos, logran su objeto. El resultado es muy diferente del que esperan. Esto se nos ha dicho por activa y por pasiva. Yo ha muerto mi padre, mi madre, mis hermanos, pues me suicido para irme ya con ellos. No, esto es una constante, no solamente en la doctrina espírita. Bien, el resultado es muy diferente del que esperan y en vez de reunirse con el objeto de su afecto, con sus seres queridos, se alejan de él por más tiempo, porque Dios no puede recompensar un acto de cobardía y el insulto que se le hace dudando de su providencia. Hay que tenerlo en cuenta. Pagarán ese instante de locura con pesares mayores que los que creen abreviar y no tendrán para compensarlos la satisfacción que esperaban. Es decir, que el que piense, crea que suicidándose, quitándose de en medio, se va a reunir con sus seres queridos, como ocurre en las CCM, está equivocado. Una de las expiaciones o correctivos, no voy a decir castigos, porque es uno mismo, en todo caso el que se castiga, es que no se encuentra cuando se suicida con sus seres queridos. Se le prohíbe verles. Y última pregunta. ¿Cuáles son en general las consecuencias del suicidio en el estado del espíritu? Las consecuencias del suicidio son muy diversas. No hay penas fijas y en todos los casos son siempre relativas a las causas que lo han producido. Pero una de las consecuencias inevitables al suicida es la contrariedad. Lo pone en negrita la palabra contrariedad. Por lo demás, no es una misma la suerte de todos ellos, ya que depende de las circunstancias. Algunos expían su falta inmediatamente y otros en una nueva existencia, que será peor que aquella cuyo curso han interrumpido. Y no me resisto a no leer la nota de Allan Kardec, porque sus aclaraciones son importantes. Dice, escribe Allan Kardec ya terminando este capítulo, dice, la observación demuestra en efecto que las consecuencias del suicidio no son siempre las mismas, pero las hay que son comunes a todos los casos de muerte violenta y el resultado de la interrupción brusca de la vida. Ante todo, lo es en la persistencia más prolongada y más tenaz del lazo que une al espíritu al cuerpo. pues tiene casi siempre toda su fuerza en el momento en que se ha cortado, al paso que la muerte natural se afloja gradualmente, como vimos en ese programa de qué sucede cuando nos morimos, y a menudo se suelta antes de que esté completamente extinguida la vida. Las consecuencias de este estado de cosas son la prolongación de la turbación espiritual y luego de la ilusión que durante un tiempo más o menos largo hace crear el espíritu, que es aún del número de los vivos. Es decir, que algunos espíritus de suicidas, según la doctrina espiritista, según Allan Kardec, no saben durante un tiempo que han muerto. Epígrafes, citas 155 y 165. La afinidad que persiste entre el espíritu y el cuerpo produce en algunos suicidas una especie de repercusión del estado del cuerpo y en el espíritu, quien, a pesar suyo, siente los efectos. Esto es tremendo, pero no lo digo yo. Yo puedo opinar que sí o que no. Lo dice Allan Kardec basándose en las comunicaciones recibidas en aquel momento. Dice, repito, la afinidad que persiste entre el espíritu y el cuerpo produce en algunos suicidas, dice en algunos, una especie de repercusión del estado del cuerpo en el espíritu, quien, a pesar suyo, siente los efectos de la descomposición del cuerpo y experimenta una sensación de angustia y de horror. Y este estado puede persistir tanto tiempo como hubiera debido durar la vida que han interrumpido. Esta también es una constante. La expiación en el más allá, ¿cuánto dura? Lo que apunta Allan Kardec. El tiempo que le quedaba a esa persona por vivir. Esto aparece en otras comunicaciones, en otras doctrinas. Es algo bastante común. Este efecto no es general, pero en ningún caso se ve al suicida libre de las consecuencias de su falta de valor y tarde o temprano expía su culpa de uno u otro modo. Y termina. De aquí que ciertos espíritus, que habían sido muy desgraciados en la Tierra, han dicho que se habían suicidado en la existencia anterior y que voluntariamente se habían sometido a nuevas pruebas para intentar soportarlas con más resignación. En algunos, el castigo consiste en una especie de apego a la materia de la cual procuran deshacerse en vano para volar a mejores mundos, cuyo acceso les está prohibido, en la mayor parte, en el pesar de haber hecho una cosa inútil, puesto que solo desengaños tienen. La religión, la moral, todas las filosofías condenan el suicidio como contrario a la ley natural. Todos nos dicen, en principio, que no tenemos derecho a abreviar voluntariamente nuestra vida, pero ¿por qué no lo tenemos?, pregunta Allan Kardec. ¿Por qué no es libre el hombre de poner fin a sus sufrimientos? Estaba reservado al espiritismo demostrar con el ejemplo de los que han muerto, con las comunicaciones, con el más allá, esas supuestas comunicaciones, como estas que hemos leído, o que he leído, que no solo el suicidio es una falta como infracción de una ley moral, consideración de poco peso para ciertos individuos, sino que es un acto estúpido, puesto que nada se gana y todo se pierde. No nos enseña la teoría, sino que presentan de nosotros los hechos. Esto es lo que dice la doctrina espiritista en su página 241 del Libro de los Espíritus, Hastío de la vida, suicidio. Buenas noches, Santiago. ¡Hombre! ¡Hombre, que tenemos a Pilar por aquí! A ver, que buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. ¿Querrás comentar algo? ¡Qué guapo! Bueno, qué guapo, muchas gracias. Qué guapa tú. Don Santiago, qué elegante. Vengo... Llevamos casi una hora de directo, ¿eh? Gran programa, ¿eh? Gran programa... Y tema... Tema peliagudo... Y tema que afecta a muchas personas. Y también que ayuda mucho escucharlo. Porque comprenderemos, entenderemos muchas cosas, Santiago, y el por qué jamás, nunca, bajo ningún concepto, uno ha de quitarse la vida por muchas situaciones o circunstancias graves que padezca, ¿no? una persona. Bajo ningún concepto uno ha de quitarse la vida, nunca, amigos. La vida solo la puede quitar, la vida solo la puede quitar Dios. Y un momentito, porque se me ha olvidado quitar el sonido. Sí. Gracias, amigos. Bueno, quieren que bueno, tu opinión sobre el tema. Mi opinión, Santiago, lo he dicho. Porque creo que es un acto, hablando del suicidio, quitarse la vida, es un acto muy grave. Sí quería hacer un matiz, un pequeño apunte, que siempre hay también que distinguir, ¿no?, la situación mental de la persona. Porque si la persona se quita la vida y no sabe lo que hace... Pero si no sabe lo que hace, de verdad, eso solamente lo sabe Dios. Exactamente. Cada caso Dios sabe hasta el milímetro. Exactamente. Si la persona no sabe realmente el acto tan atroz que está cometiendo, Dios sabe muy bien en el interior hasta qué punto sabe o no sabe y es consciente, ¿no?, del acto que está... Claro. Claro, lo han dicho los espíritus superiores en el Libro de los Espíritus, efectivamente. Exactamente. Así es. Entonces, es un acto, amigos, muy, muy grave, primero para uno mismo y luego para la evolución del espíritu. Porque si tú tienes una trayectoria en este mundo, un camino recorrido, y tú partes... Claro. Esa evolución con el suicidio, creyendo que quitándote la vida vas a quitarte sufrimiento, todo lo contrario, todo lo contrario. Mira. Es que lo vas a tener que pasar antes o después, sea allí o sea volviendo otra vez a la tierra. Efectivamente, Santi. Entonces, por favor, escuchen el programa, como siempre merece la pena. El tema es un tema... no interesante, no solamente interesante, sino que es puro aprendizaje. Y además evita y ayuda a muchas personas que tengan en su cabeza a lo mejor la idea de cometer esta atrocidad. Es algo muy triste, horrible, que ninguno merecemos terminar nuestra vida terrenal quitándonos la vida. Entonces, desde aquí, mi pequeño consejo, mi apunte y saludar, como no, esta noche heladora, yo creo que el frío está en toda España y en otras partes del mundo, pero aquí en la Sierra de Madrid es muy duro porque es la montaña y es un clima muy húmedo, porque hay embalses, ahí está la montaña, está la nieve aquí al lado en Navacerrada, y la verdad es que, bueno, todo mi amor, amigos, para ustedes, para Santi y para don Santiago. Pero no te me vayas porque te quiero hacer dos pequeñas preguntas, breves preguntas. Una, he leído y estoy de acuerdo, no ya porque lo haya leído o porque lo comunicara a los espíritus superiores, a los médiums, y luego Allan Kardec codificó la doctrina espiritista, que muchas personas, Pilar, queridos amigos, os lo he dicho al principio, se suicidan por falta, ya no digo de fe en una religión, sino por no acercarse al mundo espiritual, por no leer libros y juntarse con personas que les hablen, como esta noche, del mundo espiritual, de las consecuencias que tiene. El acercarse, por ejemplo, a la iglesia. Por ejemplo, ya que estamos en España, aunque es un país aconfesional, pero eso ayuda. La iglesia, una comunidad, una parroquia, juntarse con personas que jóvenes o adultas o de los dos tipos, hacer actividades, salir de esa de ese bucle, de esa espiral, o en la lectura de libros, aquí tengo unos cuantos, asistir a conferencias, ver documentales en YouTube sobre la vida después de la muerte, sobre el tema. ¿Qué opinas? Santiago, me parece una pregunta, una gran pregunta. ¿Por qué? Porque yo, cuando he entrado a saludar, quería dar este apunte de lo importante que es, amigos, el acercarse a Dios. Tengan esa iniciativa. Independientemente de religiones. No hablamos de religión. De las religiones, no. Pero acérquense. Tengan a Dios como un grandísimo amigo que nunca falla. Que siempre está ahí. Que es verdad. Y es verdad. Es que es verdad. Lo digo, amigos, por experiencia. Por experiencia propia. Y además desde aquí, porque quiero, me apetece. Muy bien. Sale que, del corazón. Lo que quieras. Agradecer a la gran parroquia de Guadarrama la ayuda, tanto afectiva, humanitaria y espiritual. Es una gran familia, maravillosos. Desde aquí, mi gran cariño y mi respeto siempre. Y hoy ha habido una obra teatral navideña con los niños pequeños. Que yo me he perdido. Y yo, vamos, ha sido preciosa. Nos hemos reunido con gran alegría y ha sido entrañable, recordando mi niñez, nuestra niñez, con los Reyes Magos, villancicos, y ha sido muy bonito y muy, muy emotivo. He encontrado sentimientos también de mi infancia y recordando, ¿no?, una época navideña también de acercamiento en estos días también tristes para muchos de nosotros, por la ausencia de seres queridos. Sobre todo. Pero es que están. Están. Pero es que están. En otro plano, pero efectivamente claro. Están. Entonces, quiero darles aquí, desde mi corazón, una muy feliz Navidad, lleno del amor de mi corazón para ustedes, para mi hermano don Santiago. Gracias, Pilar, igualmente. Igualmente. Que, amigos, dentro de nuestras posibilidades, limitaciones que tenemos muchos, tristezas, penas, adversidades, situaciones difíciles, por favor, no pierdan la fe, la esperanza, porque en esta vida terrenal, hablo del plano terrenal, siempre va a haber problemas, alegrías, Tragedias. Sí. Unos más, otros menos. Pero la vida no acaba aquí. La vida empieza cuando acaba aquí. Cuando aquí nos vamos, de aquí, es cuando empieza. La verdadera vida. La auténtica vida, que es eterna. Cuanto más hayamos evolucionado, más cerca estaremos. ¿De quién, Santiago? ¿De Dios? De Dios, claro, de Dios. Jesús, nuestro de Dios, Jesús. De Jesús para el que sea cristiano. Entonces, Santi, ni pequeño aporte. Y de María, de la Virgen. María, la Madre, que a veces nos olvidamos un poquillo, ¿no? Un poquito, dejamos un poquito de lado a la Virgen. Acérquense, de verdad, es la Madre, de naturaleza humana. Sí. Como sí, nosotros. Sí. Nada menos engendró y parió con dolor a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Acérquense a María, que la Madre está siempre ahí. Nunca duerme, como Jesús tampoco duerme. Siempre está a las 24 horas pendiente de cada uno de nosotros. Y les aseguro, si le llamas y le hablas, te escuchará, estará. Te escucha, eso también yo doy testimonio. El amigo que nunca falla y la madre que nunca falla. María, Madre de Dios. Y es verdad que hay, Pilar, queridos amigos, fantasmas y espectros de suicidas. Sí. Que se aparecen, el espectro no habla, como por ejemplo el espectro de Sevilla, que no voy a contar porque ya conocerán la mayoría de todos ustedes. Pero, Pilar, sí que hay apariciones y comunicaciones, como en la doctrina espiritista, de espíritus de suicidas que están atormentados y que dicen lo mal que han hecho en cometer ese acto. Como tú bien has dicho, Santiago, en toda tu carrera profesional, cuando has tocado este tema tan horrible del suicidio y tan triste, a lo que hablaba yo, efectivamente, cuando se quitan la vida, no solamente se liberan de lo que tenían en el plano físico, como dice MRK, somos espíritus viviendo en una vida física. Sí, señor. Y que nuestra casa está allí después. Es verdad. Sí, en RK, además, muy buena aportación lo que has dicho. Santiago, no solamente se arrepienten de lo que han hecho, sino que se quedan por mucho tiempo atrapados. Y el sufrimiento que tenían en la tierra, ahora es peor. Es peor, una vez que se han quitado la vida. Entonces, por eso, Santi, jamás, nunca suicidio, nunca. Recen, oren, acérquense a Dios. Intenten buscar afectos que son vitales. Afectos, me refiero, físicos, contacto humano. El tener amor, el tener afecto, es muy importante en esta vida, Santi. Sí. La soledad buscada está muy bien, pero, como te digo, por un poquito. Pero siempre soledad no es bueno. Hay que comunicarse con el prójimo, hay que tener, aunque sea poquito, ¿vale? Un simplemente hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Con eso se comunica uno con... Bueno, es que es un intercambio de energía. Exactamente. Entonces, claro. Es necesario porque ahora mismo tenemos un cuerpo físico y estamos aquí. Y gracias a todos. Sí, José Carlos Villafranca. Sí. Dice, se le nota a doña Pilar una tristeza en la voz, un poquito. No, bueno, y a lo mejor un poquito cansada, ¿no? También estoy cansada, pero triste también, porque son días... Por las fechas. ...navideños, no está mi padre, don Santiago, ni Fernando. Mi hermano Fernando, el pieza. Mm. Mi hermano Fernando era mi hermano pequeño, era un pieza de cuidado... En el buen sentido. En el buen sentido, era un encanto. Digo el pieza porque era un hombre, pues con sus apuntes de risa, música. Y hombre, es mi hermano. Y ahora mismo está en otro plan. Tenía muchísimo sentido del humor. Y mi padre, ¿qué les voy a decir? Si puedo decir lo último, Santi, para dar Ya, como él decía, nunca digas lo último. Mi padre decía lo penúltimo. Lo último no, hija. Decía algo que me enseñó mi padre, don Santiago Vázquez, grande, grande don Santiago. Siempre será grande, muy grande. Y decía estas pequeñas palabras, frases, a mí desde niña. Y me enseñó con ello a valorar y a disfrutar desde un pajarito a una nube, a un avión, al viento. Si hacía frío tenía su maravilla. Si hacía calor, maravilla. Y me decía, maravilloso, maravilloso, Pilarita. Qué bonito, vieja. Todo era bonito. Todo. Mi padre disfrutaba de cada pequeña cosa, de un librito de la feria del libro que eran de tercera mano, del sol, de la lluvia, del viento. Decía, maravilloso. Yo De aquí, un chocolate con churros. uy, cómo le gustaba. Oh. Y lo que era la leña, la chimenea. Sí. El ruido, amigos, de la chimenea. Decía que la cabaña, él cuando fuera viejecito, que el viento, él hacía el sonido del viento, era una maravilla. No es porque sea mi padre. Aquí lo dicen las enfermeras que le sacaban sangre, los médicos. Es que tu padre era maravilloso. Un ser Es maravilloso. verdad que lo dicen, es verdad, es verdad. Por esto, por mi padre, papá, por ti, Fernando Vázquez, mi hermano, por ti. Y para todos Y vosotros por todos los y por seres todos los queridos seres, que os lo faltan iba a en decir, estas Navidades, sí, sí, Pilar. Pertocho, por todos los familiares que se han ido, no, Que están, pero si es que están. que se han ido el cuerpo. Han desencarnado, Pero es que todos claro. nos vamos a ir, nadie nos vamos a quedar. Nadie se libra. Y bueno, vamos ya con 205 amigos. Estamos todos con lágrimas en los ojos, dice un espectador, José Sí, Manuel. Adrián, José Carlos Villafranca, Alberto P., todos los amigos desde Galicia también, un saludo a Galicia, que son maravillosos, tengo amigos gallegos. Te estoy escuchando, pero estoy leyendo un poquito el chat. Pilar es una Intentaremos estrella, dice. hacer un directo, si ustedes lo piden, el día de Nochebuena. Vamos a ver qué pensamos. ¿Vale? A ver qué hacemos. A Muchas ver. gracias, Paniquero, qué bonito. Pilar es una estrella. Y las estrellas brillan con mucho más luz en Navidad. Anímate, Qué Pilar. bonito, qué bonito. Paniquero siempre diciéndome unas preciosidades, igual que Pentocho. Un abrazo para Pamplona, que nos Pamplona, saludan. gran lugar, Pamplona, para Asturias. Pamplona con lo que ha pasado políticamente, ¿eh? A mí también me Que ahora apetece. el ayuntamiento está a manos de Bildu. No, Sí, no digo más. sí. Y Mofred du Epulón. Queremos comer las uvas con ustedes también. Vamos a ver qué hacemos. Yo quiero enviar. Muy brevemente, rápidamente, y te cedo la palabra Tiene que estar todo. para que digas lo que quieres decir y seguimos con el tema. ¿Sí? Quiero enviar un abrazo muy fuerte por su labor, por su humanidad, por su carisma, por estar ahí, por toda la ayuda que hacen y que gestionan y que día a día trabajan al padre Daniel y al padre Enver de la parroquia de San Miguel Arcángel de Guadarrama. Porque es magnífica, y a todos los parroquianos y A parroquianas, Marta. a Marta, por toda la labor que hacen diariamente, de ayuda, no solamente celebrar misa y los administrar sacramentos, sino por toda la labor que hacen a través de Cáritas parroquiana, etcétera, Pilar. Gracias, Santiago, porque lo No, no, es que merezco. lo merecen, La verdad es que es son que lo merecen. magníficos. De verdad, la parroquia de Guadarrama Te sonríes. Sí, porque lo que tiene esa parroquia es mucho amor. Y bellísimas personas, y ¿eh? De verdad que hay... Nuestras amigas las misioneras. Es lo que, fíjate, la telepatía que iba a hablar de la hermana misionera, son maravillosas, son personas con una evolución espiritual. El padre Daniel es maravilloso, el padre Ender es maravilloso, Marta la catequista está ahí siempre al pie del cañón, Manuela, Eva, son, ahora mismo son para mí una ayuda vital. Sin la parroquia no podría. ¿Te aconsejarías, que por eso he sacado el tema al principio, el tema de la fe, de relacionarse, que hablábamos fuera de micrófono, antes del directo, con muchas prisas, ¿te aconsejarías a personas que sean católicas o no, pero que se acerquen a su parroquia o a una parroquia para hacer actividades, pequeños viajes o largos, por ejemplo, a lugares emblemáticos, pues en Lourdes, Al Fátima, Petrechina, ahí tenemos a Walsh, Tolstoy, 2 euros, buenas noches desde la carrera de San Jerónimo, hombre, por favor. Walsh, muchísimas gracias por muchas esa aportación de 2 euros, gracias. Gracias, Walsh. Muchísimas gracias, muy agradecido. Nuestro amigo Walsh siempre tiene su aportación, gracias a todos, amigos. Te decía, el tener un grupo, sea en una parroquia o sea donde sea, un grupo de gente sana, de gente buena. Yo aconsejaría... Para personas que estén deprimidas, que estén pensando en la idea del suicidio... Que se sientan a lo mejor a falta de afecto, que hayan tenido la pérdida, pues, o de su esposa o su esposo... Sí, un hijo... O que haya tenido una ruptura sentimental... Que es terrible. Claro, entonces sí, les apoyo. Ya verán, porque al principio parece que, bueno, que te sientes como quizá, ¿no?, nuevo, que te sientes que acabas de llegar, pero conforme pasan los días, siempre haga lo posible. Y también, como bien has dicho, Santiago, es muy importante, si tienen el teléfono móvil o una tablet, un ordenador, incluso televisión, ¿no?, poder ver, escuchar. Hay muchos documentales, vídeos que te hablan de la palabra de Dios, de espiritualidad. No te puedes descargar la Biblia. Hay montones de aplicaciones de Biblias. Aquí nos piden las uvas con nosotros. También Nochebuena, que por favor. Ya veremos lo que hacemos. Y una comida, una reunión, una quedada. Sí, eso sí, lo tenemos pendiente, amigos, ¿eh? No nos olvidamos. Y además, muchas felicidades, planeta Plutón. Sí, estamos ya han pasado las 12. Son las 12 en punto. Y es 18 de diciembre. A mí el día 18, amigos, no me gusta nada. Ya. Porque, bueno, coincidió con el número que falleció mi hermano Fernando, también mi padre, el mismo día. Y no me gusta ese número. Pero bueno, feliz Navidad, felicidades. Ya tenemos aquí, cerquita, la Nochebuena ya, aquí. Dentro de unos días. Y la Nochevieja. Yo vivo la Misa del Gallo, si Dios quiere. Porque, si, bueno, Dios quiere. Va a ser una misa muy bonita. Y si tienen parroquia, seguro que tienen cerca una pequeña parroquia, una ermita, una iglesia. Acérquense, ya verán cómo les agrada y sienten paz. Y si tienen la Biblia o un evangelio... Ese calor, ¿no? Ese calor. Ese calor que quizás por soledad o por falta de adaptación no sienten... A ver, tenemos a Radio Midgar o... no sé cómo se dice. Radio Midgar. Un momento, por favor. Han... Porque no leo bien. Sí, 50 euros. Midgar, 50 euros. Qué generosidad. Voy a leer. Buenas noches, Santiago y Pilar. Soy de los veteranos, ya que sigo tu trabajo, Santiago, desde la época de Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Muchas gracias, nos dice, por tu trabajo. Me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Un fuerte abrazo. Pues, querido amigo... Me emociona, la verdad. Querido amigo, no hay cosa más bonita que se nos pueda decir. Que con nuestro trabajo hemos ayudado en muchos momentos de su vida. Esto verdaderamente es valiosísimo. Muy valioso. Con un número uno, es un super sticker. Celebramos su primer super sticker en directo, nos indica YouTube aquí. Radio Midcar. Las palabras de 50 radio. Euros para este, digo querido amigo o querida amiga, querido amigo, soy de los veteranos. ¿Sabes? Dice, pues muchísimas gracias, muy feliz Navidad para usted, para todos los amigos, que tengan unas felices fiestas. Gracias y espero tener algún tipo de contacto vía email o... vía email, el del programa, con usted si lo desea, para agradecerle también esta aportación de 50 euros. Gracias por... Gracias por su generosidad. Además, Pilar, sí. Santiago, sí. Le digo a nuestro amigo o amiga Radio Midgar que es precioso el decir me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Sí. Es precioso, es maravilloso. Lo es. Saber lo es. Que has podido ayudar a alguien, a una persona. Con solamente una persona o un ser que ayude, uno, yo me siento feliz. Yo me dice algo muy bonito, heladeros artesanos Maguín. Sí. Pilar, es notable su implicación por este canal. La verdad es que lo vivo con amor y me implico, pero no es porque me sale, porque es amor. Y cuando algo se hace con amor, sale solo. Sale solo, se nota y yo creo que los espectadores de, en este caso de YouTube, de televisión, incluso de radio, de podcast, de audio podcast, se nota. Se nota cuando un comunicador está comunicando desde el corazón o cuando está cumpliendo expediente, ¿eh? Pilar. Me emociona porque, bueno, gracias, mira Planeta Plutón, muchas gracias, Ofredu Epulón, dice que les lleno de paz con solo escucharme, que les ayudo mucho, que es que son tantas cosas preciosas que lo coco en el baúl de mi corazón. Y lo guardas. Y lo guardo. En lo más profundo de tu corazón. Porque de verdad, amigos, que me dais un gran empujón con vuestras muestras de amor, de cariño, de respeto siempre. Sois maravillosos. Y además, el espíritu que yo percibo, ¿no?, en este canal, todos los que estamos aquí, se percibe seres humanos con gran calidad y un nivel espiritual excepcional, ¿eh? Así que enhorabuena, amigos, por vuestro espíritu, por vuestro amor y vuestro apoyo aquí, en el canal de don Santiago Vázquez. Muchas gracias, que mi voz les da mucha paz y que muchas gracias. Es que tienes que venir más a menudo, Pilar, por aquí. Un abrazo, Ender. Y leerme algún texto para yo también estar un poco más, Ender, un poco más descansado, porque es mucho leer todo lo que suelo leer y hablar. Por supuesto, Ender. Dice, mi anciana madre se ha emocionado al igual que Pilar. Sí. Pues desde aquí, Ender, lo he leído antes. Mi más abrazo grande y de amor a su madre y a usted también. Yo a vosotros muchísimo también. Mati CC que me quieren muchísimo. Bueno, es un amigo o amiga que se llama el ayujasquero, el ayujasquero, que cómo estoy de salud, que cómo fue mi prueba. Pues bueno, regulín regulan. Muy rápido. Bueno, en vías de recuperación. Con mucho dolor en el sacro lumbar y ciático, con un disco y una vértebra que me está machacando. Sí. Uy, uy, planeta Plutón. Qué buena metáfora, Pilar, bizcochito de canela. Miren, no me hablen de bizcochitos, que mi hermano me conoce, yo el dulce me tierno. A mí también me perdía, pero como tuve un debut diabético, pues no sí, puedo... pero bueno, yo le he dicho a Santi que con los avances que tenemos... Ya, ya, ya. Hay cestas navideñas para apto para diabéticos. Tenemos turrón cero azúcares, mantecados, polvorones, yemas de Santa Clara. Mira, que me está entrando muchísimo hambre, de verdad. Me está entrando mucho hambre. ¿Yemas de Santa Clara o de Santa Teresa? Es que hay de todo. ¿Hay de todo? De todo. ¿Y polvorones? Y no sé. ¿Y mazapanes? Bueno, bueno, no sé. Cosas que yo no puedo probar. Amigos, si les No gusta. Puedo probar. Me está entrando muchísimo hambre. Sí, pues a mí aunque me entre, no hay solución. Porque soy diabético, diabetes tipo 2. Sí. Y no puedo probar. Voy, el dulce. Santiago, a decir... Mi penúltima palabra, me retiro porque... Muy bien, porque tengo aquí el Evangelio sí. Según el Espiritismo que me está esperando, bueno, y hay un montón de cosas. Sí, además, pregunta impresiones sala, caída del sol. ¿Qué pregunta? Te preguntan, ahora va a hablar del tema. Las ¿no? preguntas para el final, ¿eh? Sí, Santiago, luego, por favor... Pregunten opiniones y él va a contestar lo que pueda. Te preguntan qué te ocurre con alguien que se sacrifica, que se suicida para evitar consecuencias para su familia. Lo hemos respondido. Ahora lo hemos leído. Lo hemos leído. Eso era una de las preguntas que están en el libro de los espíritus. Me tengo que ir. José Carlos Vilafranca dice que no me vaya. Que no te vayas, claro. Que me quieren mucho y yo a ustedes también. Y me da una pena irme. Luego a lo mejor. Vuelves. Luego a lo mejor. Dentro un ratito. Cuando Santiago exponga este tema aún más, porque ha estado un gran tiempo exponiendo y explicando, ¿no?, el tema del suicidio. Pero luego, por favor, queremos opiniones y algunas preguntas que tengan en el tintero, que les solucione, a lo mejor que no saben bien o que tienen ahí pendiente. Tú sí que eres un ángel. Soñará conmigo, preciosa. Él, ayahuasquero. Pues Fermín dice, por favor, Pilar, no se vaya. No, si me van a tener en mi canal, que me preguntan. El canal no es de cocina, es de todo. Cocina, cine, consejos, amor, vida, experiencias y con... Y yo que la quería en exclusividad para mi canal. Voy a hacer entrevistas, interview a personajes conocidos, fenómenos paranormales en sitios históricos, pero es que no puedo decir más porque me lo copian. Bueno, pero ya sabes que, dicho desde la humildad... Se puede copiar un formato, pero el espíritu, el pozo, el sello, la identidad, eso no se puede copiar. Bueno, Saray, ¿por qué me dices eso de Jorge Sanz? Entrevista a Jorge Sanz. Pues le adoro, es uno de mis mejores amigos. Es verdad. Es un crack, Jorge. Desde aquí un abrazo a Jorge Sanz. Te adoro. El gran actor. Te adoro. Te adoro, Jorge. ¿Sabes? Dice Saray, tú sabes por qué, jejeje. Uy, Saray, me has tocado ahí el corazoncillo, ¿eh? Es mi amigo. Él tiene además una familia excepcional, sus hijos y una pareja extraordinaria, buenísima y muy guapa. Y es mi amigo. Bueno, Bueno, voy a pues dejar que Pilar, esto siga. vuelve en un rato, Sí, ¿eh? puedo, a ver cómo voy, que me voy a dar, amigos, Bueno. la pomada esta de que te deja efecto frío. Hablo aquí como en casa, hermanos. Sí, claro. Dentro de unos límites, pero aquí naturalidad siempre. Muy bien, Aquí no tenemos amigo. poses Muy ni bien. caretas, no. No, aquí Aquí esto surge, somos como somos, aquí es tal y como estamos, aquí, tal y como en somos. casa, ¿vale? Es un directo, pero de corazón a corazón, aquí no hay falsedad, yo soy como soy, Santiago es así, yo soy así, y qué más bonito, ¿no? No hay nada más bonito que ser como eres, sin caretas, sin disfraces, sin artilugios, Ser uno mismo, ser uno ser mismo. uno mismo. Como decía Corquesán, tú misma, Pilar. Muy bien, amigos. Algo más por ahí. No, no, Luez, no. No se preocupe, amigo, amiga. La pomada es porque tengo una ciática y es para el dolor, que no me quita nada porque es el nervio ciático. Pero no, no, es para el dolor. Dice Planeta Plutón que eres una verdadera caja de sorpresas. Bueno, y lo que les espera, ¿eh? Ambiente auténtico y familiar, dice Mofflet. Sí, Ambiente ahora auténtico y lo familiar. veo. Y ya termino. Me llevo en el baúl de mi corazón. Yo digo el cofre de oro y diamantes que son ustedes. Ahí les llevo. Y conmigo va, el cofre. Sois mi tesoro. Nada más. Y También Santiago. el mío, ¿eh? Y Santiago también es mi tesoro, También, pero. también, también, también sois el mío. Pues nada. No se preocupen que quedadas va a haber con todos ustedes. Y nos dará tiempo a comer paellas, cocido, chocolate con churros y lo que se tercie. Dice Planeta Plutón, esto es real. Sí. Sí. Fíjate qué cantidad de espectadores hay. Sí, somos 221 ahora mismo. ¿Eh? Que para Y nosotros está muy bien. muy bien, porque ya saben los amigos que no tenemos El Belén ya se ningún. ha puesto. ¿Cómo? El Belén que ya está puesto. El Belén lo puse yo, un Belén muy, muy, muy, muy discreto Y un arbolito pequeño, y precioso. un arbolito con lucecitas y una chimenea, que la chimenea no es la Ah, grande, eso eso. tienes que enseñarlo, pero no desveles, ¿eh? ¿Lo Si da puedo? calor o ¿Lo no. puedo enseñar? Claro. Pues voy a por ello. Pues venga, Voy a por una mientras. chimenea que, amigos, la tienen ustedes en cualquier bazar chino. Yo quiero agradecer a Radio. Es que no sé si es Midgar o Migar, Voy a por ello. que me disculpe, lo que ha aportado, por supuesto, 50 euros, una aportación importante que acogemos con todo el corazón, con todo nuestro cariño y gratitud. Y las palabras tan afectuosas, cariñosas y también de gratitud por nuestra labor, gracias a Dios, porque todo viene de Dios, que llevamos desarrollando desde hace pues prácticamente 35 años. Sí, Me 35. aquí estoy, amigos. Porque ya saben que empecé con 16, 16. A ver, A Pilar. ver, que lo va a enseñar, yo se lo paso a Santiago. Ya verán qué bonito. Sí, Beatriz, pero ¿saben por qué la compré? Miren qué bonito, no sé si la cámara va a captar No sé cómo saldrá. la autenticidad, porque es que de verdad no da calor, ¿eh? Pero falta. Si se la ponen enfrente leyendo un libro, la Biblia, por ejemplo, o viendo una película, o les va a dar un aspecto, Santiago, de auténtico calor. Mira, Lo da. es muy bonita, me recuerda a mi padre, A ver pero cómo lo capta la cámara. mira a ver si lo puede captar. Sorpresa, sorpresa. Acerca de. A ver, que no le Es dé que el foco. el foco. A ver. El foco, si lo alejo, ahí lo ve mejor. Momentito. porque se me ha ido a mí el canal. Vamos a ver. Dice alguien, qué precioso, Dios mío, qué bonita. Estás chula, dice otra persona, otro espectador que no le des aquí. Un momentito de Santiago, un pelín más arriba. Es que el foco. ¿No lo puedes acercar ahí a la cámara? Un poquito acercar. Sí, pero. Que vean las llamas. Sí, se ven las llamas. Ah, se ven. Es que no puedo subirlo más porque, a ver, vamos a ver. Ahí. Ah, pues mira, Margarita. Dice Margarita que la compró también en el bazar. Y es barata, ¿eh? Son 12 euros. Imagínate tomar chocolate con churros en una noche fría de invierno. Que se dan calor las llamas. No, pero parece. Si ustedes lo tienen delante, da... Precioso, Pilar, es toma. Muy, es muy real. Guárdalo, ya, cógelo con cuidado. Y ahora, bueno, dicen que enseñe el Belén. Estamos aquí una noche, bueno... ¿Has traído el Belén también? ¿Lo has cogido? A ver. No he cogido los reyes porque no puedo... No podemos cogerlo. Pero vamos a enseñar el portal de Belén. Y el arbolito también lo traigo, pequeñín. De este año. Es muy bonito, es muy sencillo. El portal de Belén. El portal de Belén. Ha nacido el niño Dios. Ha nacido Jesús. Ahí tienen a María, a la Santa Virgen María y a San José. No lo enfoca bien. ¿No lo enfoca bien? No. Sí, una sí. Pena ver. Sí, se ve, bueno. Es muy bonito con la nieve, paja, en fin, lo que... Sí, efectivamente. Un pesebre. Efectivamente, dicen que San José... ¡Qué bonito! Que Santiago se parece a José. Por la barba. Gracias, Margarita. Sí, sí. Y ya, para terminar, amigos, muchas gracias. A ver, Mariquel. El portal de Belén. Hay que besarlo porque... Esto es muy pequeñito. Es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Que luego se hizo hombre, se hizo mayor, creció y... Y ahora yo creo, qué pena que no podamos apagar el foco. Menudo. Porque tienen que ver de esto a oscuras, cómo va cambiando de tonalidad. Vamos a ver si lo capta. A oscuras se ve perfecto, ¿eh? A ver, no. ¿No lo capta así, hombre? No lo capta. Aunque lo ponga en mi chaqueta, que es oscura. Oh. Aquí con... Qué pena. Con tanta luz no lo capta. Oh. No. Es que va cambiando tonalidades muy bonitas, preciosas. No lo capta, no. No, porque está... Ah, mira, ahí... No. No. Qué pena. Bueno. Pues nada, hemos compartido con ustedes nuestras cosillas. Que apaguemos la luz, dice. Sí, dicen. ¿Por qué no? Vamos a apagar. Pero hay que darle... Hay que apagar. Venga, le doy al tercero, ¿no? Al foco. No, tienes que dar a los tres primeros. Vale. Amigos, se apaga la luz. Se apaga la luz para que vean el árbol de Navidad, el arbolito de Navidad. Venga. ¿Apago todos? Y luego tienes que encender, ¿eh? No te tropieces. ¿Apago todos? Venga. ¿Todos? Sí, sí. ¿Seguro? Uno, dos y tres, los primeros... No, estás encendiendo, no. Bien. Supongo que se verá. Ahora sí se ve. A ver... Señoras y señores, queridos amigos, por ustedes, de más allá de la realidad, vale, televisión y de la chimenea, les deseamos unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, que pasen unas fiestas muy, muy entrañables junto a sus seres queridos, y los que faltan, de verdad, no se preocupen porque están. Aunque no les veamos... Gracias. Pero están. Mira, acércale un poquito así. Es precioso. Lo tiene en la mano don Santiago. Miren las tonalidades. Ahí, ahora, va cambiando. Hay un tono que a mí me encanta. Es que no lo enfoca bien el zoom. Sí, no, pero bueno, se me va... Me tiene viendo esta cámara hasta el gorro. Dice, qué bonito. Dice, sí, a mí también. Dios está ahí. Me ha llegado este amigo o amiga. Dios está ahí, se llama. Mira, mira qué bonito. ¡Feliz Merry Christmas! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ay, qué bonito, Ender, eh! Que me toca a usted ahí el corazón, dice, su padre y su hermano les están viendo desde el cielo. Sí. Gracias. Yo lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias. Dice, esto es de 200 euros. Bueno, pues ahí está, y ahora voy a enseñar... Es que dicen que la chimenea, por favor. Voy a enseñar la chimenea, ahora que estamos a oscuras. Estamos en Navidad, amigos, hombre. Miren, miren, miren, por favor. Miren. Hay que celebrarlo. Miren, miren, miren, miren. A ver, muy qué bonito. Qué cosa más extraordinaria, ¿eh? Se ve reflejado que sea... el móvil, vale. Qué cosa más extraordinaria. Además, le falta dar calor, ¿eh? Miren el humo, como si es humo. Es muy bonito, es muy bonito. Pues mire, Planeta Plutón, se compra en cualquier bazar chino, en un chino o en un bazar lo tienen. Algunos valen en 10 euros y como mucho 12 en otros bazares. Bueno. Y Ender, yo también puedo sentir el calor y sobre todo sienta el mío, de mi corazón y en especial a su madre. Un abrazo muy fuerte también para su madre, por supuesto que sí. Sí, lo siento. Para todos los seres queridos de todos ustedes, de todos vosotros, amigos y amigas. ¿Les ha gustado a los amigos? Esto también es que esto, este fuego, esta hoguerita, esto también te lleva a la Navidad, ¿eh? Sí. Dice. Es hogar, es calor, es casa, es... Es familia, son seres queridos. Sí, el planeta Plutón. Sí, lleva dos pilas, tres grandes. Y dice... No lo enfoca bien, caray. Ember dice, podría mirar esas llamas toda la noche. O sea, les puedo confesar... Bueno, es que el fuego es hipnótico, ¿eh? Es un elemento hipnótico, se ha comprobado, que, ¿eh? Hermano, les voy a confesar que el otro día me lo puse en mi habitación... Encima de mi cama. Y no podías quitarle la vista. Y tuve esto encendido 5 horas. Sí, sí. Y ya casi a las 6 horas digo, voy a apagarlo por las pilas, más que nada, porque me las voy a consumir. Bueno, Pilar, toma. Que dice que mañana van todos a comprar. Pues sí, pues mira, me alegro de que les haya gustado. Sí, la chimenea la vamos a poner, Trébol Tenerife. Dice que antes teníamos aquí una chimenea. Sí, y la vamos a volver a poner. Tenemos que ir a por leña. Tenemos que ir a por leña, eso no es problema. Y bueno, hacer un pequeño arreglo. Voy a darte la luz, amigos. Voy a encender de nuevo los focos. Sí, para seguir con el directo. Y de nuevo, aquí tienen a... El único, excepcional, don Santiago Vázquez. ¡Feliz Navidad! Bueno, un siervo de Dios, nada más. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, se vende en Amazon y en donde queráis. Muy bien. Bueno. Pilar, lo dicho. Santiago, voy a seguir, estoy, amigos, siguiendo el directo aquí, en mi habitación... Adiós, hasta pronto. Hasta luego, si quieres venir. Y si no, pues hasta el próximo día. Me mata el dolor este de la... Ya, ya, no te viene bien estar de pie tanto tiempo, por ¿eh? Eso. Bueno, amigos, gracias. Me pedíais que entrara a saludar y, cómo no, en siempre, aunque me encuentre no muy bien de salud, pero siempre es maravilloso estar aquí con vosotros, ¿vale? Os quiero y hasta luego o hasta pronto, porque vamos a ver qué hacemos en Nochebuena o... Ya veremos, como decía, por poner una nota de humor, como decía Chiquito de la Calzada, ¡hasta luego, Lucas! Fermín, me recuerda un poco a mi hermano Fernando, dice doña Pilar, vuelva dentro un rato, por favor, no se vaya. Cuídate, Pilar, un placer. Fermín Galarga. Gracias, amigo. Bueno. No te quieren, ¿eh? Que me quieren mucho y me da tanta pena irme, pero bueno, estoy, ¿eh? Bueno. Estoy. Ella sabe que tiene este canal a su disposición. Sigamos, Santiago. Un gran tema. Vamos a... a Venga. seguir y luego esperamos opiniones y preguntas. Qué hermosa pincelada de humor, dice Jack. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo soy así, amigos. Vuelva siempre, doña Pilar. Les aviso. Gracias, Pilar, MRK. Quiero avisarles que mi canal va a ser así, ¿eh? Quiero decir, va a ser un canal... Sí, pero no te pases de la raya, que ya sabes lo que pasa. Ya, venga. Que me copian. Tristemente. Se lo van a pasar repipa, como niños chicos. Se van a enganchar a mi canal. Y, por supuesto, contaré con don Santiago muchas veces. Nada más. Ahí estaré. Amigo. Si Dios quiere. Espérate que me llevo mis cositas. Sí, bueno, llévatelas poco a poco porque tú no te lo puedes llevar de golpe. Porque se me va a caer. Todo no te lo puedes llevar de golpe. Les quiero. Os quiero. Feliz Navidad con Pilar. Todo mi amor. Hasta pronto o hasta luego. Gracias. Como tú quieras. Bueno, y a ver, después de esta visita maravillosa de Pilar, Amadeo dice, Santiago, don Santiago, usted no me engaña, usted va al gimnasio por la espalda, pues mire, yo no voy al gimnasio, es mi complexión, la que Dios me ha dado. Y porque no, en fin, no veo el cuerpo entero, pero es que he sido deportista y eso queda. Así que aclaro que yo no voy actualmente, no, es que aunque me levante no quepo en la pantalla, pero esa complexión atlética queda, pero le aseguro, sí, es mi complexión natural, la que Dios me ha dado. Es verdad que camino todos los días bastante y que hago algo de ejercicio, pero aquí, o sea, no, yo no voy al gimnasio. Si voy al gimnasio, me han dicho, de verdad que sí, Amadeo es un gran coach internacional, pero que yo no voy al gimnasio. Fui hace mucho tiempo cuando jugaba al fútbol, pero no he vuelto a ir y no voy al gimnasio, ni hago pesas, ni hago para ensanchar hombros, ni no. Es mi complexión. Así que, bueno, pues aclarado. Tengo aquí el Evangelio según el Espiritismo. Este fue el tercer libro que se publicó en la doctrina espiritista. Y ahora ya volvemos al tema, aunque con Pilar hemos hablado de ello. Y en su página 98, el suicidio y la locura. Yo voy a leer lo que dice el texto y vamos a ver qué podéis sacar de todo esto. El suicidio y la locura. La calma y la resignación resultantes de la manera de considerar la vida terrestre y de la fe del porvenir dan al espíritu una serenidad, que es el mejor preservativo, y no el preservativo, en fin, ya me entienden, contra la locura y el suicidio, esa serenidad de espíritu. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura son debidos a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene fuerzas para soportar. Si, pues, por la manera como el espiritismo le hace ver las cosas de este modo, de este mundo, toma con indiferencia, aún con alegría, los reveses y los desengaños que le hubieran desesperado en otras circunstancias, dice, es evidente que esa fuerza que le coloca por encima de los acontecimientos preserva su razón de las sacudidas que sin esto le hubieran quebrantado. Y yo digo que esto que acabo de leer es verdad, totalmente cierto. Sigue diciendo, lo mismo sucede con el suicidio, si se exceptúan aquellos que tienen lugar por la embriaguez y por la locura, y que pueden llamarse inconscientes. Es cierto que, cualesquiera que sean los motivos particulares, siempre hay una causa para el descontento. Así pues, aquel que está cierto de que solo es desgraciado un día y estará mejor los días siguientes, toma con gusto paciencia. No se desespera sino cuando no ve término a sus sufrimientos. ¿Qué es, pues, la vida humana con respecto a la eternidad, sino mucho menos que un día? Pero para el que no cree la eternidad y piensa que todo acaba en él con la vida, si se abandona a la melancolía por el infortunio, no ve otro término que la muerte. No esperando nada, encuentra muy natural y aún muy lógico el abreviar sus miserias con el suicidio. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son los más grandes excitantes para el suicidio. Dice, la incredulidad, la duda de la vida después de la muerte y las ideas, yo lo apuntaba al principio, y las ideas materialistas que reducen todo aquí y ahora y se acabó. Dice, en una palabra, son los más grandes excitantes, lo que inducen, o por lo menos condicionan fuertemente de cara al suicidio. Dos puntos. Engendran la cobardía moral, y cobardía moral lo pone con cursiva, la cobardía moral. Y cuando se ven hombres de ciencia apoyarse en la autoridad de su saber para esforzarse en probar a sus oyentes o a sus lectores que nada tienen que esperar después de la muerte, pregunta, ¿no equivale a conducirles a esta consecuencia? Es a saber, que si son desgraciados, nada pueden hacer mejor que matarse, pregunta. ¿Qué podría decírseles que les desviara de esa idea? ¿Qué compensación se les puede ofrecer? ¿Qué esperanza se les puede dar? Ninguna absolutamente, sino la nada. De donde se sigue que si la nada es el solo remedio heroico, la sola perspectiva, más vale caer en ella desde luego y sufrir de este modo menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, pues, el veneno que inocula a un gran número el pensamiento del suicidio, y aquellos que se proclaman sus apóstoles se asumen una gran responsabilidad, no siendo permitida la duda con el espiritismo. El aspecto de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en diferentes condiciones. De aquí nacen la paciencia y la resignación, que naturalmente desvían del pensamiento del suicidio. En una palabra, de aquí viene el valor moral. Lo pone en cursiva, valor moral y no cobardía moral, como decía antes, también en cursiva. Y aquí tengo yo señalado este párrafo, ya estoy terminando, estoy leyendo el Evangelio según el Espiritismo, el tercer libro que se publicó de la doctrina espiritista, y vamos a pasar enseguida con Raymond Moody y con el doctor Gaona, que es lo que nos dicen. El espiritismo, la doctrina espiritista, produce también, bajo este concepto, otro resultado muy positivo y quizá más concluyente. Nos presenta a los mismos suicidas que vienen a decirnos su desgraciada posición y a probarnos que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre el abreviar su vida. Entre los suicidas, los hay cuyos sufrimientos, aunque temporales y no eternos, son muy terribles y de tal naturaleza que hacen entrar en reflexión a cualquiera que intentara irse de la tierra antes que Dios lo disponga. El espiritista neutraliza, pues, el pensamiento del suicidio por muchos motivos. La certeza de una vida futura en la que sabe que será tanto más feliz cuanto más desgraciado y más resignado habrá sido en la tierra. La certeza de que abreviando su vida justamente obtiene un resultado enteramente diferente del que esperaba. Que ha salido de un mal para caer en otro peor, que es lo que ocurre cuando se suicida una persona. Que ha salido de un mal para caer en otro peor, más largo y más terrible, que se engaña si cree que matándose irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres de su afecto, sus seres queridos, a quienes esperaba encontrar allí, de donde se sigue la consecuencia de que el suicidio, no prometiendo otra cosa que desengaños, es contra sus propios intereses. Y aquí termina. Así es que el número de suicidios evitados por el espiritismo es considerable, ya lo creo. Y se puede asegurar que cuando todos sean espiritistas no habrá suicidas conscientes. Porque claro, te da, aparte de pruebas en la fenomenología propiamente que se da en la doctrina espiritista, también la parte teórica que estamos viendo hoy, y que procede no de una opinión humana, sino, supuestamente, para ser rigurosos, del más allá, de los espíritus superiores. Comparando, pues, los resultados de las doctrinas materialista y espiritista desde el solo punto de vista del suicidio, hallaremos que la lógica de la una conduce a él, mientras que la lógica de la otra lo evita, lo que está confirmado por la experiencia. Esto es lo que dice el suicidio y la locura, el Evangelio según el espiritismo. Vamos con, si les parece, vamos con este libro, Reflexiones sobre vida después de la vida. Fue el, si no me falla la memoria, el tercer libro que publicó Raymond Moody, doctor en medicina, como se aparece aquí en la portada del libro, y que dedica un capítulo, concretamente es el tercero, aquí lo tienen, ahí lo tienen, 3, suicidio, yo lo tengo ahí subrayado, y es enormemente interesante, no se lo pierdan porque verdaderamente merece la pena. Estamos ahora en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte. Estamos, por tanto, ante lo que, como vamos a ver, personas que han intentado matarse, digo han intentado porque no lo han conseguido, ya han contado su testimonio, ya no estamos hablando en la doctrina espiritista de supuestas comunicaciones con el más allá y de unos espíritus superiores que acuden para comunicarnos respecto al suicidio y a sus consecuencias después de la muerte, sino que en este caso y también en este otro libro, que también vamos a leer unos párrafos del gran doctor Gaona, José Miguel Gaona, nos hablan de personas que han intentado quitarse la vida, que han intentado suicidarse, y lo que han vivido, lo que han experimentado, en definitiva. Voy a leer de este capítulo tercero, que por cierto, para mí, en este libro, es bastante breve, pero voy a leer solamente lo que yo tengo subrayado. El término suicidio se utiliza en relación con una amplia variedad de comportamientos autodestructivos, al menos potencialmente, nacidos de muy diversas motivaciones o condiciones, y que se manifiestan en circunstancias muy distintas. Durante muchos siglos, la humanidad ha venido discutiendo las numerosas implicaciones del comportamiento suicida. El problema se abordó primero desde los puntos de vista teológico, ético y filosófico. En tiempos más recientes se han venido a sumar las perspectivas sociológica y psicológica. A pesar de todas estas tentativas, siguen pendientes numerosas cuestiones espinosas. Y tengo subrayado: dice Raymond Moody que plantea dos preguntas. Primera, atención, las personas que han tenido experiencias de casi muerte o ECMs, experiencias cercanas a la muerte, para el que no sepa lo que es una ECM, estas personas que han tenido experiencias de casi muerte, ¿adoptan a partir de estas alguna actitud particular con respecto al suicidio? Segunda, ¿las experiencias registradas de casi muerte derivadas de intentos de suicidio difieren en algún sentido de las que tienen otro origen? Mientras que las personas que han relatado experiencias de casi muerte afirman con bastante frecuencia que no sentían deseos de escapar de la muerte, todas ellas, esto es lo que tengo subrayado, todas ellas rechazan, sin embargo, el suicidio como medio de volver a ese estado. Suele manifestar que en el transcurso de su experiencia se dieron cuenta de que tienen un objetivo que cumplir en la vida. Vuelven con una actitud seria y entregada hacia la vida y el hecho de vivir. Ni uno solo de los individuos por mí entrevistados, dice Moody, ha intentado repetir su experiencia. Una persona que se ha intentado suicidar, que ha tenido una experiencia de casi muerte o de ECM y que ha vuelto porque la ha logrado recuperar, o sencillamente ha vuelto por la razón que sea, que no ha consumado el acto del suicidio y ha experimentado una ECM, no volverá a repetir el acto de suicidarse. No lo volverá a repetir. Vamos a seguir viéndolo para comprender por qué. Bien. Se les había dado a entender que el suicidio representaba o representa un hecho equivocado al que correspondía un castigo. Por ejemplo, un hombre que, entre comillas lo pone, falleció tras un accidente, me relató: mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas que me estarían totalmente prohibidas serían matarme a mí mismo, suicidio, y matar a otra persona. Si me suicidara, sería como devolverle a Dios un regalo tirándoselo a la cara. matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para dicho individuo. Y anoto yo aquí, debajo, el regalo de una oportunidad para evolucionar espiritualmente. Es decir, que este hombre que sufrió un accidente, cuando tuvo la ECM, experimentó la sensación certera de dos cosas que le estaban totalmente prohibidas, no solamente a él, sino a los seres humanos, que son suicidarse y asesinar, es decir, quitarse la vida uno mismo o una misma y quitarle la vida a otra persona. Otro hombre que superó una aparente muerte clínica tuvo la impresión, mientras estuvo allí, dice Moody, de que existía una expiación. Está hablando Raymond Moody y hemos visto en el libro de los espíritus y en el Evangelio según el espiritismo, que son de mediados del siglo XIX, la palabra que se repite con frecuencia en el espiritismo, la doctrina espiritista, expiación, purga, purificación, limpieza, también castigo o correctivo. Me llama la atención, por eso lo tengo aquí subrayado. Existía una expiación a pagar por el suicidio y que parte de la misma sería contemplar el sufrimiento que éste causaría a los demás. Es decir, no solamente ya, con lo cual se está multiplicando por varios el sufrimiento. Si aquí está sufriendo, según esta fenomenología, estás multiplicando el sufrimiento después, fuera del cuerpo, porque ya no es el hecho del suicidio, que por supuesto que lo percibes como un error total y absoluto que no se debería haber cometido, sino también, señala Moody, se hace eco de muchos testimonios de suicidas y que han experimentado CM, de ver el sufrimiento que causaron o que habían causado en los demás, en sus seres queridos. Todos los implicados se muestran de acuerdo en un punto. Creen que su intento de suicidio no solucionó nada. Lo he dicho, lo leo, lo dice Raymond Moody, basándose en las ECM de suicidas. Y lo he dicho yo. Y lo ha dicho el espiritismo. Bien. Su intento de suicidio no solucionó nada. Y se encuentran exactamente con los mismos problemas de que habían intentado librarse quitándose la vida. No desaparecen. Cualquiera que fuese la dificultad de que habían intentado zafarse, continuaba allí sin resolver. Es decir, que no arregla absolutamente nada. Al revés. Lo acrecienta todavía más el sufrimiento. Otra persona dice sentirse atrapada por la situación que había provocado su intento de suicidio. Tenía la sensación de que el estado de cosas en que estaba involucrado antes de su muerte, entre comillas, el intento de suicidio, se repetía una y otra vez, como en un ciclo, lo que yo denomino el efecto bucle, una y otra vez. Dice el testimonio de una persona, dice, el problema que le contaba, ya sabe, no parece ahora tan importante, viéndolo con otra perspectiva, desde un punto de vista más adulto. Pero en aquella época, con la edad que yo tenía, me parecía gravísimo. Bien, lo que ocurrió, dice,

Tan pronto examinamos el suicidio desde el punto de vista de la religión, lo vemos en su auténtica dimensión. Hemos sido puestos en este mundo bajo determinadas condiciones y para fines concretos. Pero el suicidio se opone a los designios de su creador. Se presenta al otro mundo como alguien que ha desertado de su puesto. Se le debe considerar como un rebelde contra Dios. Dios es nuestro dueño. Somos propiedad suya, escribe Kant. Su providencia trabaja por nuestro bien. Esto aparece en la obra de Immanuel Kant, en Lecciones de Ética. Pues bien, aquí habla de otras cuestiones, como por ejemplo los samuráis. Y yo me voy a lo que tengo seleccionado y leído. Un psiquiatra, y aquí termina, un psiquiatra amigo mío que había tenido una experiencia de cercana a la muerte, dice, de otro mundo, entre comillas, durante una aparente muerte clínica debido a una infección, dio una interesante respuesta. Expresó la creencia de que por su propia naturaleza Dios es mucho más clemente, comprensivo y justo de lo que los humanos somos capaces de poder de imaginar, de poder imaginar, y de que Dios se ocuparía de esos temas de acuerdo con su propio amor y sabiduría. Lo que un presunto suicida necesita de nosotros, los seres humanos, no es un juicio, sino amor y comprensión. Sí, sí, por supuestísimo. Amor y comprensión para todas las personas que se hayan quitado la vida. Pero, que queda evidenciado por la, como he dicho al principio de este directo, partiendo de la fenomenología, que no es algo que, desde una perspectiva, desde otra, se sienta, se vea o se comunique como algo positivo, sino muy al contrario, como algo muy negativo. Bien, dejamos este libro magnífico de Raymond Moody y nos vamos con otro libro, este. Yo muestro los libros para bibliografía para todos vosotros, al otro lado del túnel, del doctor José Miguel Gaona Cartolano, con prólogo de Raymond Moody, y nos vamos a el capítulo 16, Muertes violentas y suicidio. Dice Philip Trauer, dice, el suicidio es una manera de desafiar a la muerte y de obtener ventaja sobre su incertidumbre y control sobre su impredictibilidad. Aquí lo tengo. Tengo seleccionados algunos párrafos que dentro de las ECM, Experiencias cercanas a la muerte, el libro del doctor Gaona, conocido por todos, y que tuvo la deferencia de dedicarme este libro, que ya leí en el directo anterior, una dedicatoria muy cariñosa y muy afectuosa, cariño y afecto que yo también le profeso, dice al principio de este capítulo 16, de este magnífico libro, del año publicado en 2012 por la Esfera de los Libros. Sí, voy a asegurarme, creo que es la Esfera de los Libros. La Esfera de los Libros, año 2012, José Miguel Gaona. Uno de los autores que más ha estudiado las ECM y su relación con el suicidio, particularmente con casos de personas que se arrojaron desde el conocido puente Golden Gate de San Francisco, ha sido el doctor Rosen, del que ya hemos hablado en el capítulo 8. Los estudios de este y otros autores sobre supervivientes de suicidios han cambiado la perspectiva que muchos psiquiatras y psicólogos tenían sobre este tema. Dice, una de las conclusiones más sorprendentes cuando se lee el estudio de Rosen es la aparente calma que suele acompañar al protagonista del suicidio. Aquí yo pongo una interrogación. Lo tengo subrayado y pongo una interrogación. Y sigue diciendo. Es interesante, bueno, aquí hay una anotación mía. Sí, digo, ECM es positiva en suicidio como forma de insuflar ganas de vivir al sujeto. Es mi observación. Pero pregunto, está escrito de mi puño y letra, pero ¿qué pasa con los que mueren y no vuelven? Ganas, la ECM, cuando se da esta paz en algunas, esta tranquilidad, mi observación es que es una experiencia espiritual que le devuelve luego a la vida y que se le imprime, por decirlo así, esas ganas de vivir, por encontrarle sentido a la existencia, por lo que se van a encontrar cuando mueran, en definitiva. Por eso se dan algunas, muy pocas, ECMs positivas en suicidio. Es interesante notar en el estudio del doctor Rosen cómo casi todos los suicidas no recuerdan el momento justo del impacto contra el agua. Está hablando del puente de Golden de San Francisco, Golden Gate. No recuerdan el momento justo del impacto contra el agua, salvo uno que al ver cómo iba a chocar contra uno de los pilares del puente, dijo que volteó su cuerpo para evitarlo. Y aquí tengo anotado todo esto. Muy interesante, mucho, mucho. Prestad atención. Bien. Otra persona relata. Al principio todo estaba oscuro, luego gris y finalmente mucha luz. Eso abrió mi mente como si despertase. Una sensación muy relajante. Cuando salí a flote, me di cuenta de que estaba vivo, que había vuelto a nacer. Comencé a chapotear y a cantar. Era una ocasión gozosa. Y aquí tengo yo señalado con una X y subrayado y dos párrafos. Afirmó en mí mismo la creencia de un mundo espiritual. Esto es una constante, como bien sabéis, de las ECM. Afirmó la experiencia, afirmó en mí mismo la creencia de un mundo espiritual, es decir, de una continuidad de la existencia después de la muerte. Experimenté la trascendencia de vivir y me llené de ganas de vida. Esta experiencia de trascendencia y de renacimiento es vivida de una manera por casi todos los supervivientes a los suicidios. Experiencia de trascendencia, es decir, que tiene la certeza ya de que existe una vida después de la muerte porque han estado allí y que han renacido, que es una nueva oportunidad para seguir viviendo. Bien, hasta el punto de ser relativamente común que algunos sufran conversiones religiosas con posterioridad a su intento de suicidio. Se dan con muchísima frecuencia, no solamente en casos de intentos de suicidio o suicidios, que no llegan afortunadamente a consumarse, sino en general en las ECM. En las ECM, el cambio, la metanoia, la transformación completa de la persona es, yo diría que prácticamente en el 100% de los casos, la persona cambia por completo. Si era atea, no de esta religión o aquella, da igual, si no creía absolutamente en nada trascendente, la ECM le hace por sí misma, por experimentarla, cuando vuelve al cuerpo y ya puede valerse y puede levantarse y hablar y seguir viviendo, le hace cambiar completamente su perspectiva de la vida y la certeza de que existe un ser supremo y una continuidad de la existencia después de la muerte y de que tenemos en nosotros una dimensión espiritual, llámese alma, espíritu o como cada cual le quiera llamar, una parte que somos nosotros mismos, nuestra personalidad, la que trasciende, la que se separa del cuerpo en el momento de la muerte. Dice, hasta el punto de ser relativamente común que algunos sufran conversiones religiosas con posterioridad a su intento de suicidio. También se producen cambios en su actitud hacia los demás, efectivamente, particularmente en una ampliación del amor fraternal que se experimenta hacia el prójimo. Se vuelven humanitarios. Algunos fundan asociaciones de ayuda de muy diferente tipo. Se interesan por los temas espirituales. El ansia de aprender, de conocer, de saber, de leer. Esto es una constante en las post-ECM, después de la experiencia. Efectivamente, se vuelven muy, muy humanitarios. El amor fraternal. Tienen una conciencia que antes no tenían, global, de que todos somos uno y de que estamos todos conectados, que formamos parte de una unidad y que todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Unos espiritualmente están más avanzados que otros. Otros están más atrasados que los que están más avanzados, pero que todos somos iguales. Somos almas evolutivas. Estamos aquí para evolucionar con todo lo que conlleva esa palabra, para perfeccionar y para purificar lo que haya que purificar. Ya está. Dicho así, de una forma sencilla y concreta. Según un estudio de Russell Noyes de 1972, las personas que se encuentran a punto de morir pasan por tres fases. Tres fases. La primera, resistencia. Reconocimiento del peligro, miedo, lucha y finalmente aceptación de la muerte. Dos, revisión vital. Vista rápida y clarificadora de escenas y vivencias de nuestra vida. 3. Por último, trascendencia. Estado de conciencia mística o éxtasis acompañado de un fenómeno de renacimiento espiritual, lo que acabo de explicar. Bien. Señalo aquí unos párrafos breves, pero muy importantes. Sin embargo, la mayoría de las personas que intentaron suicidarse sí experimentaron la tercera etapa, la de la trascendencia, en personas que intentaron suicidarse. La trascendencia. Esto seguramente ocurrió debido a que las personas esperaban fallecer en su intento, pero no fue así. Del mismo modo, es llamativa la sensación de abandono de sí mismos durante el momento del suicidio. Como ellos mismos dicen, guiados por Dios, lo dicen ellos, guiados por Dios o alguna fuerza de otro tipo sobrenatural, como en los casos descritas por Stanislav Grof en 1972 o por William James en su libro de 1958, Variedades de la experiencia religiosa. William James, casi nada, bueno, y también Stanislav Grof. Resulta de interés apuntar cómo el prestigioso psiquiatra Stanislav Grof afirma la desaparición de tendencias suicidas después de que la persona haya sufrido la muerte del yo o ego o espíritu, digo yo. Lo hemos señalado ya y se vuelve a repetir. Moody lo señalaba, también Gaona, haciéndose eco de prestigiosos también como él, investigadores de experiencias cercanas a la muerte. Confirma el psiquiatra Stanislav Grof la desaparición de tendencias suicidas, no ya la idea de volver a repetir el suicidio, sino tendencia al suicidio después de que hayan sufrido la muerte, que hayan experimentado la experiencia cercana a la muerte, en el intento de suicidio. Después de esa muerte virtual, dice Gaona, el individuo vive envuelto en una sensación de espiritualidad donde el suicidio pierde toda razón de ser. Es la metanoia, es ese cambio que yo decía, no solamente en general en las ECM, sino ahora específicamente en el suicidio, donde se da precisamente esa tercera fase que resalta en 1972, que resaltó Russell Noyes, la trascendencia, resistencia a la primera, revisión vital y la tercera fase, la trascendencia. Los suicidas, la que se da es el sentido de la trascendencia. Y por último, ya en este magnífico libro, que fijaos cómo lo tengo, ya lo enseñé el otro día, pero es que merece la pena, es de sumo interés apuntar que Bruce Grayson encontró en 1985 una relación entre ciertos factores precondicionantes y el tipo de ECM. Por ejemplo, observó que los individuos que anticipaban su muerte, como los suicidas, solían tener experiencias más bien de tipo trascendental, como hemos dicho, como ha dicho Stanislav Grof, como ha dicho William James. Bien, encontró visión de seres místicos, sí, solían tener, lo retomo aquí, solían tener experiencias más bien del tipo trascendental, visión de seres místicos y afectivas, experiencia de paz, que de tipo cognitivas. Este mismo autor, Bruce Grayson, en otra de sus publicaciones en 1980, observa cómo los que intentaron suicidarse y sin lograr su objetivo sufrieron una ECM, adoptan una actitud negativa hacia la autodestrucción, es decir, todo lo contrario. Incluso disminuyó en ellos la ideación suicida con posterioridad al hecho, según las investigaciones del prestigioso Bruce Grayson. Y por último, por ejemplo, parece ser que las personas que intentaron suicidarse no llegaron más allá de la tercera etapa de la ECM, siendo la primera la sensación de paz, la segunda la separación del cuerpo y la tercera la entrada en la oscuridad y el túnel. Es decir, ninguna llegó a terminar el trayecto del túnel ni vio la luz. Esto es lo que nos señala, lo que podemos destacar de este libro del doctor José Miguel Gaona, hablando exclusivamente de experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, aquí habría que hacer no pocos comentarios. ¿Me permitís que me refresque un poco? Enseguida doy paso a preguntas, experiencias, comentarios. Una vez más, debemos traerlo porque dedica un breve, breve apartado el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchos católicos que nos están viendo. Yo puedo decir que de alguna manera lo soy, aunque no estoy de acuerdo en todo. Y formalmente para ser católico hay que creer en todos los dogmas y en lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Yo respeto enormemente a la Iglesia, me eduqué y crecí en un colegio de sacerdotes y, bueno, tengo un espíritu religioso, pero, como bien sabéis, no estoy de acuerdo con algunos dogmas de la Iglesia intelectualmente. Pero, esencialmente, si me dan a elegir, soy católico. El suicidio lo hace breve, pero habla de ello. La página del Catecismo de la Iglesia Católica, creo que os interesará, creo que es muy interesante conocer la opinión de la Iglesia Católica respecto al suicidio. Vamos a ver qué es lo que nos dice en su página 502, en el epígrafe 2280 y siguientes. Cada cual, el suicidio, como encabezamiento en negrita, el suicidio, cada cual, dice, es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Y es verdad. El suicidio vence, va en contra del instinto de conservación, de supervivencia. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, dice, atención, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir, dice disminuir, no anular, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Y termina en el epígrafe artículo 2283 diciendo: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Es decir, que no las condena. Esto me alegra muchísimo. No las condena al infierno, como antaño. Tampoco hace demasiadas décadas. Me quedo con esto último. Voy a repetirlo porque me parece muy importante. Dentro de todo, la opinión de la Iglesia en su epígrafe 2283. Lo vuelvo a leer porque me gusta también, sin justificar jamás, porque ya hemos leído y explicado el suicidio, pero dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. He de decir, sinceramente, que me sorprende gratamente la opinión de la Iglesia. En el Catecismo, ¿eh? No estamos leyendo un libro que no es el Catecismo de la Iglesia Católica. Magisterio, lo que enseña. Ora por las personas que se han quitado la vida. Es decir, por un condenado que recordemos que, como decía, hasta hace no demasiado tiempo, unas décadas, unas cuantas, no se podía enterrar a un suicida en Camposanto, en suelo sagrado, porque era un condenado al infierno. Sin embargo, hoy en día, y desde hace ya algún tiempo, se puede, por supuesto, y se entierran a los suicidas en los camposantos, en los cementerios, en suelo sagrado, y en el Catecismo, hola Pilar, y en el Catecismo se nos dice que se ora, que la Iglesia ora por ellas, y por tanto los creyentes tenemos que orar por las personas que se han quitado la vida. ¿Qué pasa, Pilar? Pues ya me ves como ya, mira cómo sales. Pues nada, la gatilla, que no está bien, no ha querido comer, está con debajo de un coche y con más. Una gatita de la calle. Una gatita callejera que, bueno, pues nadie se ocupa, y mañana pues voy a llamar al ayuntamiento para que me echen una manilla, ¿vale? Porque esa gatita yo me he prestado a ayudarla y no hay ningún voluntario. Aquí en donde vivo, en la urbanización, no hay nadie. Entonces está con unas babitas intensísimas. Le llevo con ella desde que me fui. He estado a la vuelta de la iglesia. Llevo con ella. Sale cuando me oye, pero está muy enferma. Y no ha querido comer. La he seguido debajo de un coche así. Y hombre, a mí ya sabes que el tema animal Ya. Y los otros, porque además es una colonia de... Una pequeñita colonia, lo que pasa... Es una colonia de gatos. Son gatos ferales. Gatos ferales, lo que pasa que... Ferales quiere decir callejeros. Callejeros. Estos gatitos, por desgracia, todos los gatitos, amigos que veáis en las calles, son gatos que han sido abandonados por la mano del hombre. Estos gatitos han nacido de camadas, inclusive está la hijita de la enferma también. Y bueno, ¿qué espíritu, ¿no? ¿Qué tipo de alma tiene un ser humano que es capaz de dormir tranquilo habiendo dejado a gatitos propios o animales? Hablo también de perros. Están helados, están, amigos, debajo de los coches. Hace mucho frío ahora mismo. Están los coches con escarcha, la sensación térmica es de 3 bajo cero. Pasado mañana viene un gran temporal y yo, amigos, se me va la vida, perdónenme. Yo soy amante de los animales desde niña, siempre he tenido animalitos y yo es que de verdad que no puedo dormirme tranquila con esta situación, porque además está enferma. Dice Fermín, qué gentuzón, no hay derecho. No hay derecho, Fermín. Yo estoy... Es que eso no se puede hacer. Que les diga don Santiago, se me va la vida en esto, porque me ha... Sí. Yo soy una persona hipersensible y yo ver el sufrimiento ajeno, tanto ser humano como animal, me puede. Y estoy ahora mismo destrozada. Lo siento, pero vamos, que vengo de verla en este momento. Y hace... ya hoy la he visto 5 veces porque no hago más que pasar por ahí y está lejos, ¿eh? Y como bueno, lo que hay que hacer es hablar con el ayuntamiento, sí, para que se ocupen del medio ambiente. Claro, de estos animales. Porque no pueden estar con la helada que está cayendo en esas condiciones. Es que además, amigos, creo que procede, ¿no? El poner por lo menos varios que no les cuesta nada, porque son refugios que se hacen con un cubo de basura pequeño, se hacen con 2 cajas de plástico y un poco de corcho y cinta aislante. Sí, pero hay personas... Es que no lo hacen. Que luego lo quitan. Bueno. Tú les hiciste unas casetas... Mirad, amigos, el otro día yo venía del centro de salud, del dolor que tenía de ciática. Fíjense lo que es el ser humano. Y yo estoy muy, muy triste, amigos. Porque me di cuenta de que hay seres humanos maravillosos, extraordinarios, magníficos, de gran evolución, pero personas que hacen esto realmente no merecen la pena ni siquiera ni mirarlas a la cara ni que se acerquen. Y yo venía del centro de salud de noche, del dolor que me tuvieron que poner un enantium en vena, no, ni me quitó el dolor, ni siquiera en vena nada, y no podía subir a mi casa sin volver a pasar por la colonia felina. Y cuando me di cuenta de que yo, antes de irme al centro de salud con este dolor, les hice con cajas de cartón que estaban tirados en los contenedores de las fiestas, de Navidad, de botellas, de regalos. Yo estuve hora y media, amigos, construyendo las casetas, colocándolas debajo del banquito de la colonia chiquitilla. Por no tener, no tienen ni agua. Y tengo que ir con una botella de vacía yo, ir al río y llenar las botellas para que beban agua a una fuente. Pregunta un espectador si esas colonias no se encargan de ellas o se encarga de ella alguna protectora. No quiero hablar, no, ninguna. Y es más, amigos, ni me atrevo a llamar a la protectora que corresponde a la zona. Porque ¿saben lo que hacen? Los sacrifican. En lugar de atenderles y llevarles al refugio de protector animal, con calor, su jaulita, su alimento protegido, no. Ya me he enterado de buena tinta que lo que hacen con los gatos ferales, aquí, hablo de la protectora de aquí, donde yo vivo, de la que queda más cerca, que no voy a decir el nombre. Lo que hacen es, llaman al ayuntamiento, pasa policía municipal, lo recogen en jaula trampa, engañándoles con gelatinas, y pasan a sacrificio. Eso es lo que hacen. Y yo, amigos, gracias, Santi, tú me has saludado. Porque comentan que hay, que es verdad, que hay muchos gatitos. Hay muchos, y por todo el mundo, ¿eh? Y hay millones. Miren, yo voy a decir una cosa el otro día, yo no quiero ver esto. O sea que depende del clima, claro. El clima, es por que, ejemplo. Claro. Si está una, un gatito. Son de sangre caliente los gatos, ¿no? Si te das cuenta, los gatos caseros, domésticos, buscan el calor. El calor. Se ponen donde los radiadores. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo aguanta un gatillo? Un gatillo, amigos, que es una gatita, unos gatitos de no llega a 2 kilos, 1,5 kilos. Con un temporal que yo con abrigo, con abrigos, con jerseys y en mi casa con calefacción, tengo frío. Dice ya que hay unos 20 millones de gatos en el mundo. Gracias por decirme el número que hay, es una vergüenza, amigos. El otro día, en rescate de zonas de Sudamérica, extraordinarios, rescatando a perros atados de pies, o sea, de patas, las 4 patas, atadas con correas y con cintas de estas de cordón, tirados en mitad de la carretera para que los atropellen y no puedan moverse. Ustedes, ¿qué tipo de almas? No tengo palabras, vengo destrozada, porque no la he visto bien a la gatita. Bueno, y, Pilar, anímate y bueno, no ha querido ahora, comer. No pues comer. Hablamos, a lo mejor ha comido ya y no tiene hambre. Es una mala señal. Pero a lo mejor ha comido ya y no tiene hambre. Yo le di una latilla de estas de whiskas de salmón. Ha salido a recibirme. Y así, con el rabito, y me da mucha pena. Ya sabes que yo con el tema animal, pero esa gatilla hay que hacer algo por ella inmediatamente, porque se me va a morir en la calle. Y es que yo, simplemente, amigos, gracias por entenderme. Yo soy un amor de persona, pero si me tocan a un ser humano desvalido, me da igual, anciano, niño, enfermo, o a un ser animal, no. Mi hermano me conoce, aunque yo me muera, hago lo que sea por ayudar al ser que necesite mi ayuda si está en mi mano. Y vengo muy, muy triste, con las lucecitas. Pues nada, esto pasa por hablar con el ayuntamiento y que pongan medidas. Sí, mañana llamo yo al concejal. Ni más ni menos. Muchas gracias, el programa lo estoy siguiendo. Cuando me he bajado, cuando estoy, porque lo llevo en el móvil, programón, hermano, siempre, directos, que todos son 5 estrellas de súper, súper lujo, y gracias. Me se han dado muchos datos. Que se han dado muchos datos y sí, que se han comentado muchas cosas. Y además, y de gran ayuda lo que estás exponiendo en el tema de hoy, porque Santi, ayudas a muchas personas, haces una labor tanto profesional como espiritual, eres el médico de nuestras almas, igual que hay médicos del cuerpo, tú eres un grandísimo, un magistral, médico de alma. A mí mi hermano, don Santiago, me ha salvado de muchas cosas. Y gracias a sus conocimientos y toda la sabiduría, me ha acercado a Dios, él, con su palabra. Y eso vale, no tiene precio, porque es hoy en día, en el año 2023, nuestra era, lo que hacía Jesús de Nazaret. Lo que hacía Jesús de Nazaret lo hace don Santiago Vázquez. Y humilde, porque este hombre, ustedes saben por dónde voy, él solo. No tiene respaldo ni productores, ni productoras, ni padrinos, ni tiene nadie que le resguarde la espalda. Aquí él solo, frente a la cámara y ustedes, y con ustedes. Así que Y con tu compañía de vez en cuando. Pero yo hablo, hermano, de tus... Ya. De tu conocimiento, de bueno, tus... lo que Dios me da yo lo comparto. Y te pido que nunca abandones tu misión, ¿sabes cuál es? Pese a que le pese. Dice Planeta Plutón, contra carros y carretas, aquí sigue. Por supuesto. Que por cierto, dentro, no voy a decir el canal. Por supuesto. Un canal importantísimo dentro de algunas fechas. No, para esas fiestas. Ah, bueno, avísalo. Ya está grabada una entrevista de más de 3 horas. No se lo pierdan, amigo. No voy a decir dónde, de momento. Un canal muy importante. Muy importante. Muy importante. Y van a poder disfrutar. Con más de 500.000 de seguidores. De una. Bueno, la entrevista, amigos, merece la pena muchísimo. Muchísimo. Me desplacé al estudio. En ya fin. Lo avisarás tú. Sí. Lo diré. Merece la pena. Lo diré. Santiago, gracias amigos por un directo más, estar ahí. Gracias también por su comprensión. Y espero que me entiendan. Nada más. Sufro mucho, pero porque tengo mucho amor. Y cuando uno tiene tanto amor dentro, sufre mucho. En una película de los Warren, este matrimonio que investigaba fenómenos paranormales, aparece una médium y le dice a ella, una mujer mayor, entérese, amar es dolor aplazado. La frase se me quedó grabada. Es verdad. Amar es dolor aplazado. Cuanto más amor, más sufrimiento. Porque... Parece un contrasentido. Ya. Pero es así. Amas a tus padres. Sí. Y sabes que tus padres, por ley de vida, se van a ir antes que tú. Un hermano... Una esposa, un esposo, no te cuento, un hijo, pues amar es dolor aplazado. Pero también es lo que nos vivifica, lo que nos da, ¿sí? Lo que nos da vida, es que lo si que amo, le da, claro, lo que le da si sentido amo, a nuestra vida. Si no hubiera amor en el mundo, gracias a Dios, gracias a que hay amor y en cada uno de nosotros, hay amor. Y el que no tenga amor, pues ya se sabe. Ya se sabe. Está el que no tiene amor en sí mismo, está muerto. Claro. Está muerto en vida. Está muerto en vida. Está muerto en vida. El amor mueve montañas. El amor es la sangre del alma. Qué bonito. El amor es la savia, ¿eh? Igual que las plantas, la savia, sí. la savia, la sangre del alma. Qué bonito, Ricardo Pereira Gil. El que ni siente ni padece. Paniquero dice, pobre del que no tenga amor. Desde luego, Paniquero. El motor de la vida, dice, Dios está ahí. No, Dios está ahí, es su nombre. Sí, el Nick. El motor de la vida. Sí. Sí. Sufrimos mucho. Sin amor no hay nada, dice Ricardo Pereira. Totalmente, Raiva. El amor es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Es que a falta de amor, el que no tenga amor y no lo reciba o no lo dé, nada. Pero es que el amor además lo cura todo. Todo. Lo cura todo. Y nos ponemos un poco filosóficos haciendo este comentario. Un poco no, mucho después del tema. Pero ¿cuánto amor hay en el mundo? Lo hay. Hay amor. ¿Pero cuánto hay? ¿Ustedes claro. recuerdan, amigos, Santiago, cuando antiguamente, me remonto a muy antiguamente, cuando hay cuentos, hay leyendas, cuando la princesa, ¿no? Supuestamente princesa, princesita, ¿qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa? No come... no duerme, está enfermado. Melancolía. Lo que ahora se llama depresión, tristeza. Melancolía, sí, sí. Ha fallecido de melancolía, morían de pena. Dejaban de comer, dejaban de dormir y poco a poco iban deteriorándose y morían. ¿Se puede morir de amor? ¿Se puede morir de pena? Sí. Sí. Sí. Se puede morir uno. Sí. Si no tiene fe en Dios, no tiene la fortaleza mental para continuar, uno puede morir de amor, de pena. Sí, se puede morir. Se puede morir. Y se puede quitar la vida también, ya hemos visto hoy. Por eso, gracias a este directo, como otros muchos que has dedicado al suicidio y las consecuencias. Sí, sí. Gracias, planeta Plutón. Me llama Bizcochito de Canela. Ya lo he leído antes, estaba de aquí echando un... Sí, Amadeo Llados. Otros intentan compensar el amor con millones, pero peor es el pobre en amor, totalmente. Sí, lo he leído. El que tiene millones, habrá personas que tengan millones y sean muy buenas personas. Conozco personas. Sí. De hecho, multimillonarios o multimillonarios. Lo voy a nombrar. Que son unas bellísimas personas. Lo voy a nombrar porque, aparte de que le adoro, me consta que es una bella persona. Uno es Antonio Banderas, grandísima persona. Y otro es David Bisbal. Uh-huh. Y puedo decir mucho, Rosa, de Operación Triunfo, es una bella persona. Hay muchas personas que, aunque son reconocidísimos, famosos y millonarios, buenísimas personas. Sí. Cada uno tiene su alma, su corazón. Cada uno. Luego también hay gente que aunque no tenga dinero, son muy malos, ¿eh? Jesús Vázquez es bellísima persona, dice Planeta Plutón. Planeta Plutón, me has dado en el clavo. Jesús Vázquez. ¿Cómo me sacas a Jesús Vázquez? Es que me sacáis... No sé, lo ha escrito. Me sacáis a mis figuras de pedestales. Jesús Vázquez le conozco yo. ¿Qué le conoces? Claro que le conoces. Le conocí en el año 92, en el estudio de la ONCE de Hablando se entiende la vasca. ¿Recuerdan el programa? Los antiguos estudios Roma, ¿eh? Donde está Telecinco. Pues yo, es un cielo. Jesús Vázquez es un tío, de verdad... Gran persona, me cae fenomenal. Es un tío además muy, muy positivo y, por cierto, se mantiene el tío. Sí, sí, se mantiene bien, sí. Me saca a mí. 10 años, está, con mi respeto, es un tío guapísimo. Me encanta Jesús Vázquez. Sí, Amadeo Llados, uy, uy aquello, uy aquello. Sí, le acusaron además de algo muy gordo. Sí, que sí, el pobrecito, sí. Murió la madre. De todo el sufrimiento, la madre falleció. Y le hicieron un daño con los morancos, además. Sí, una cosa de menores que vamos. Sí, sí, lo recuerdo. Y el pobrecito se mantuvo, ¿eh? Su padre era coronel, sí, Fermín, efectivamente. Uh-huh. Sí, la mamá murió de pena, planeta Plutón. En Arni, efectivamente, en Arni. Caso Arni. El club Arni, ¿no? O algo así era. Que el pub de Arni, sí, el sauce de Llorón. Y bueno, fueron unas acusaciones de algo muy... Horrible, sí. que era falso, ¿no? Pero que además, luego, uno de los menores reconoció que todo era mentira e invención. Es decir, le metieron en bueno, le detuvieron y todo. A disposición judicial, de que le pedían no sé cuántos años de cárcel. Menos mal que ahí estaba Dios ayudándole. ¿Por qué? Porque es una buena persona. Y al final todo se esclareció, salió a la luz la verdad. Y me alegro mucho porque no merecía Jesús Vázquez esas barbaridades y perjurios. Habló otra persona... que ha hecho, lo pueden ver en su página web, y es verdad, ¿Cuántos conciertos destinado toda la recaudación a causas benéficas? Julio Iglesias. Julio Iglesias, que no sabe ni lo que genera todos los días, la cantidad de conciertos y se deja la piel y cómo suda, ¿eh? Aunque porque, oye, no baila como Bisbal, pero se ve. ¿Qué cantidad de conciertos? Me ha tocado un oyente, Julio Iglesias. bueno, un amigo, se llama Jack Torrance. Por supuesto, ¿Qué te dice? que Michael Jackson, Hombre, por favor, Michael qué Jackson. bellísima persona, le adoro. Michael Jackson También le metieron en un fue el blanco de follón. muchas críticas, acusaciones injustas que luego se demostraron ser falsas. Efectivamente. Miren, yo que sé mucho del caso Michael Jackson, aquel niño, acuérdense de la película Solo en casa uno, Macaulay Culkin. Sí. Ese niño que hizo Solo en casa 2 también era, pues en ese momento, el niño actor boom, ¿no? Como lo fue Brooke Shields en su día, de los años 80. Bien, pues Macaulay Culkin, Michael Jackson, le adoraba. Primero porque era un niño y él tenía problemas afectivos de niño, Michael Jackson. Michael Jackson. Y él amaba a los niños. De hecho, tiene una canción, dedicada a los niños Sí, del mundo. perdona. Si luego los padres creo que reconocieron que había sido todo una invención. Imagínense a una estrella como Michael Jackson. es porque sigue siendo una Qué estrella. pena que ya no está aquí. Es un monstruo. ¿Cómo baila? ¿Cómo qué No, música? no, en lo suyo inigualable. Un genio, Un monstruo, un un monstruo, genio, un portento. una maravilla. Michael Jackson es irrepetible. Irrepetible. Y que para conseguir dinero, los padres de Macaulay Culkin le acusan de tocamientos y violar a su hijo, por Dios. Si les hizo un parque de atracciones a los niños, que les daba galletas con Neverland, leche. ¿no? Se llamaba Neverland, Neverland. Neverland. Quiero decir, no. Buena persona. Que llevaba niños enfermitos Niños, y además con... era amigo de Lady Di. Y ayudaban a niños, iban a verles a los hospitales, hacían allí, pues eso, ¿no? Animarles, a los terminales de leucemia, niños con tumores. Y con Lady Di y Santa Teresa de Calcuta. Sí, que eran muy amigas. Y la preciosísima actriz Liv Taylor. ¿Recuerdan a Liv Taylor? Que era la musa de Michael Jackson. Era la musa. Era su musa. Michael Jackson estuvo toda la Tenía vida adoración. adoración, amor platónico de Liv Taylor. Liv Taylor. Y sí, Planeta Plutón. Yo creo que también Ricardo Pereira. Lo de Lady Di, clarísimo. Lady Di, dicen, fue asesinada. Es que huele a mucha chamusquina eso, ¿eh? El Sauce Llorón dice. Otro día hablamos del tema con algún experto o algunos expertos, ¿eh? Con las membresías. Sí. Además, las energías están a punto de caer, Bueno, ¿eh? Amigos, si no están todavía es por algo, pero muy pronto. son guindas. Deliciosas. ¿El qué? Las membresillas que son guindas Ah, deliciosas. sí. Bueno, voy a contestar una cosita nada más. Gracias porque venía hundida con lo de la gatilla. Son mazapanes. Yo es que estoy obsesionado con los mazapanes, pero no, no debo comer. Hombre, Ay, uno puedo. no tengo. No, no. Uno puedo, pero ya comerme como me comía 5 o 6 o más, pues Muy, ya muy no. buena. Muy bueno lo que dices, Salce Llorón, ¿Qué dice, dice? de Michael Jackson, efectivamente. Amaba a los niños porque no tuvo una infancia feliz y Es quería verdad. recuperarla Su padre. de algún modo, estando con niños y dándoles lo que él no tuvo, ayuda y amistad, efectivamente. se rodeaba de niños porque era la carencia que él tuvo y es un mecanismo, efectivamente, es un mecanismo de defensa. Y de compensación y también, de compensación. De compensación afectiva para él mismo y dice, también de cara a los niños, favor, claro. No podemos más, quiero membresías, planeta Plutón. Ah, no, que sí, que sí. Que las vamos a tener muy pronto, pero bueno, es que se ha retrasado el tema. No, no, es que me enfado, ¿eh? Porque se ha retrasado, no, moderador, no te enfades. Moderador, membresías. No, no, eso es cosa mía, aquí, ahora, aquí el que manda soy yo. Voy a decir una cosita de Lady Di y me retiro. Es una broma, ¿eh? Porque estoy hablando... Pero es la verdad, yo soy aquí el director de todo esto. Sí, sí, el canal mío de Avisa, no se preocupen, además es... Un programa de mucha actividad, no paranormal, que también habrá. Es más bien actividad de vida, de la vida. Va a haber mucha la vida actividad típica y cotidiana de todos los días, ya saben. Lady Di, Coco, a granel, sí, era un amor. Y por mi parte, una mujer con esa mirada que aún la recuerdo, una mirada preciosa. ¿Qué sonrisa? De Lady Di. Sí. Sí. Pero una mirada, si se recuerdan bien, una mirada triste. Sí. Una mirada triste. ¿Por sí. qué? Porque ustedes saben que nunca fue querida por don Carlos de Inglaterra, ¿eh? El hijo de la reina Isabel. Y precisamente nunca la fueron fiel. Debería tener un velo o una bufanda en los ojos. Sí, Fermín Galarga. Porque Lady Di era guapísima. Que por favor, las membresías te piden. Que sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero si todavía no lo hemos puesto en marcha, ¿hay algún motivo? No, no motivo grave, pero que... Sí. Quiero empezar las membresías... Pero ya. Cuando... Sí, sí. Ya, ya. Cuando se tengan que empezar, cuando yo... Hasta que yo no veo algo... Hasta que yo no veo algo que está como tiene que estar, claro, no lo pongo en marcha. Se llama de Hollados que quiere regalar membresías para familiares, por favor, antes del 25. Bueno, no es... Ah, bueno, regalar. No, antes del 25, pues no lo sé. No creo. Sí, yo también. Está claro que Lady Di, y ya termino, Lady Di, amigos, era quien era, si saben que estaba embarazada de Al-Fayed, que él era musulmán, era egipcio, era entonces claro, la casa real, pero eso ya son suposiciones, eso ya no lo sabemos, pero, bueno, es lo que se ha dicho, que salieran del Hotel Ritz en París y justo debajo del puente, en el túnel hay ahí un coche que se mete. Eso es raro. Que tienen un choque brutal y que mueren. Es un poco raro, ¿vale? Por no decir, está hecho a propósito. ¿Vale? No lo sabemos. No, o sea, y como el asesinato de John F. Kennedy, por ejemplo. Lo sabe Dios. Pues lo sabremos algún día. ¿Quién mató realmente a John F. Kennedy en Dallas? Bueno. Desde luego, Oswald solo no fue. No, desde luego que no. Y lo que se dice ya saben lo que todos es. Todos sabemos que el presidente Kennedy, su amante era Marilyn Monroe. La gran... Otro caso que también apareció muerta y dicen que se suicidó. Marilyn Monroe... que la encontraron en su apartamento. Sí, se suicidó o la suicidaron. Bueno, es que hay muchos. John Lennon. Claro, claro. John Lennon, ¿eh? Bueno, es que ya hablaremos en un programa... Otro programa va a ser de muertes de famosos. Con las membresías. Exacto. Vamos a continuar hasta que tú decidas, Santi. Yo me... No, ya. Yo, por mi parte, ya he expuesto todo lo que tenía que exponer. Bueno, si a lo mejor te quieren hacer preguntas, que te Con la parte que ahora damos paso... Rainback te pregunta si el suicidio está más que descartado, supongo. ¿Dónde? Te pregunta, Rainback, que retomando el tema del suicidio... Sí, pero ¿el suicidio descartado en quién? Que si está más que descartado. ¿Pero en quién? ¿En Marilyn Monroe? En tu opinión, hablamos del suicidio en general. Pero vamos a ver, ¿el suicidio que está descartado en qué? Que si tu opinión es que el suicidio nunca, nunca descartado. No, nunca, jamás. No, rotundamente la respuesta es no. Sí, pues muchísimas gracias, que les no, ha no. encantado el programa. No. Sí, bueno, hablaremos. Otro programa, no. Dicen que Elvis Presley, sí. Hay muchas personas... Hay grandes personajes... Que han fallecido en circunstancias extrañas, ¿no? Extrañas. Puede ser suicidio, asesinato, muertes no naturales... Dicen, programa, me ha encantado especialmente el día de hoy, ha sido muy constructivo el programa. ¿Qué sucede con los samuráis que practican el harakiri? Bueno. O harakiri. Bueno. Bueno, ahí venía en uno de los libros que he traído, venía una delicia, dice Planeta Plutón, muy interesante el programa, Jack. Santi, me voy a retirar, amigos, porque realmente me duele muchísimo. Me duele muchísimo la... Sí. La zona de ciática. Es que es muy doloroso, ¿eh? No, es que ahora mismo tengo calambres en toda en rigidez y es que ya me invade todo y no puedo. Llevo un día caminando horrible, ¿vale? Para atender a los gatitos y mucho frío, ¿vale? Y bueno, pues no me voy muy, ya sabes, ¿no? Con la gatita. Preciosa Pilar, descansa, dice Planeta Plutón. No, si estoy aquí, si yo me voy a la habitación... Yo estoy hasta que Santi termine y luego me quedo leyendo, leyendo libros y me quedo ahí todavía. Que te recuperes, que descanses, que buenas noches, que... Bueno, que en fin. Sí, un osteópata, efectivamente, y además tenía otra cita, no pude ir, precisamente por estar con la gatita y los gatitos felinos, con la colonia, y no he ido al traumatólogo y tengo ya la resonancia y todo. Bueno... Gracias, Coco, a Granel, yo también los amo, a los gatitos, a los animales, a las personas y a todo el mundo. Bueno. Me pregunta Coco, a Granel, no, gracias por lo que dice. El moderador que anuncie, por favor, no le veo por ahí, está por ahí, moderador. Que le ha hecho una entrevista nuestro compañero David Cuevas a Berto Romero sobre la serie basada en usted. Bueno, yo nunca he asegurado ni he dicho, ni por asomo, que esa serie esté basada en mí. Bueno, o esté inspirada aquí, en mí. Quiero dar desde aquí. Dice el moderador que sí, doña Pilar. Gracias, moderador. Desde aquí quiero darme un fuerte abrazo y un saludo a don Berto. Porque independientemente de esté basada o no en ti, Santiago, creo que me ha llegado información... La tengo pendiente de verla. Me ha llegado información de que la serie sí te pone en buen lugar como tú mereces y por eso, gracias, Berto, que con respeto y, por supuesto, pues respetando la imagen y el nombre de Santiago Vázquez. Pues nada más, yo también los amo, Ricardo Pereira, mi pasión son los animales, se me llenan la vida, sin ellos no puedo, me moriría sin los animales. Al otro lado se llama la serie. Al otro lado, sí. Que pone mal lugar a otros, es que no la he visto. No lo sé, no la he visto. No lo han hecho muy bien, dice Amadeo, fiel a la realidad. Son nobles los animales. Planeta Plutón, que le gustó mucho la serie. No tienen. Que son nobles los animales, dice Ricardo Pereira. No tienen maldad, por eso no tienen pecado. Ellos viven por instinto, nunca tienen pensamiento de maldad o de obrar con maldad. Efectivamente, son lo mejor. Bueno, pues amigos, si queréis preguntas, bueno. Santiago os contesta, yo me retiro por hoy. Buenas noches. Y si no, nos vamos todos a descansar. Bueno, si quieren preguntar algo, que pregunten. Sí. Hay algunos que dicen que sí les gustó, la mayoría, otros, el Planeta Plutón dice que no le gustó. Yo les pregunto para el próximo. Dice Reiva, las personas algo habrán hecho, los animales no. No, los animales no. No. Ya le digo yo que no. Y sí, hacer el bien, dar amor, dar compañía y dar felicidad. Que son agradecidos, incluso dueños que les maltratan, cuando llegan a casa les reciben con amor y con lealtad. ¿Eh? Es un animal. Así que nada más. Ricardo de Pereira dice: muy buen programa. Sí, bueno, ahora lo cuenta, lo de Jaén. Que apareció la cara de un anciano en el palomar. Bueno, amigos, me retiro que me duele muchísimo, ¿vale? Santiago. Pilar. Enhorabuena, te quiero mucho, hermano. Yo también a ti, ya lo sabes, no hace falta ni que te lo diga, pero bueno, te lo digo públicamente. Os quiero y me retiro con pena. El programa de hoy, brutal, estupendo, gracias, salte Llorón. A ver, ¿qué es que esto? Gracias. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, os ha quedado todo claro y ya sabéis que el suicidio, según la... Gracias, Pilar. Así según... Santiago, gracias, amigo. Feliz Navidad a todos, amigos. Bueno, hablaré de mi situación profesional en esa entrevista, en ese grandísimo canal tan importante, que todavía no puedo decir porque no estoy autorizado. Me han dicho que me dijo quien me entrevistó que unas 2-3 semanas. ¡Uy, qué tema! Que si hay alguna fuente o evidencia de fenómenos paranormales que usen como medio Internet. Eso lo dejamos para otro día. ¿Se puede considerar suicidio de forma paulatina al fumar? Hombre, desde luego, vida no te proporciona. Y lo dice un fumador, ¿eh? No muy fumador, pero fumador. Bueno, si es que todas las adicciones son perjudiciales. Fumar es malísimo para la salud. Beber, la persona que bebe, a ver, es que no me quiero dejar, como apunta Rayback, el beber, el alcohol. El alcohol es muy perjudicial. A ver. Beatriz Domínguez dice: nos vamos para el infierno, Santiago. Yo espero no ir a las regiones infernales. Hombre, Jack, ¿usted qué cree? ¿Ser adicto a rezar ayuda al alma? Por favor, claro. Claro que rezar, orar, hablar con Dios, con Jesús, con la Virgen, con un santo, todo lo que sea oración y rezar es muy bueno para el alma. Buenas noches, Jack, que se retire a descansar. Que descanse usted también, caballero. El Sauce Llorón dice: todo lo que me gusta es malo, ya le vale también a Dios, es broma. Ya, pues dígamelo a mí, que mire, yo ni bebo alcohol desde ¿cuándo? 12 años. Espera, que se me va. Ni bebo alcohol. Del sexo paso palabra. El dulce, nada. Comer, tengo que comer cosas que pueda comer. No puedo comer lo que me dé la gana. Porque soy diabético de diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda mi espíritu, el amor a Dios y el... Sí, sí, el amor a Dios. El amor a Dios y trabajar en mi alma y ayudar todo lo que pueda a todas las personas a través de este medio, a través de iVoox, de los micrófonos, de entrevistas, de conferencias, de mi segundo libro, que ya estoy en él, gracias a Dios, y se publicará. Y fuera de mi profesión, lo que pueda ayudar y ser cada día, o intentarlo por lo menos con toda mi alma, ser mejor para agradar a Dios y para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios. Desde la humildad que se pueda tener más grande. Todo para Dios. Porque Él es quien me ha creado. Yo no existía. No digo este cuerpo, que por supuesto también. Mi alma, la vuestra, no existía. Y de la nada creó mi alma. Y aquí estoy, reencarnado en un cuerpo. No es una maravilla. Si es que hasta la chaqueta, la corbata, la cámara, los focos, los libros. ¿Con qué se compran los libros? Con dinero. ¿El dinero de dónde sale? Del trabajo. ¿Quién te da salud para trabajar? Dios. Todo viene de Dios. El día que nos metiéramos esto en la cabeza, seríamos más humildes, más generosos, más compasivos, más agradecidos, más fraternales unos con los otros, porque nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo, ni siquiera el alma, es de Dios. Este es un cuerpo prestado, que debemos cuidar al máximo, sin caer en el hedonismo, sin caer, en fin, en un culto al cuerpo desmedido, no. Pero no se estoy leyendo y no quiero porque... A ver. En fin. Jack, ese traje le queda divino, don Santiago. Muchas gracias. Exactamente, el Sauce Llorón dice, todo viene de Dios y todo vuelve a Él. Ricardo Pereira Gil, es así. Y es verdad. Que es que no tendríamos nada. A ver. No, hombre, no, el cuerpo Llorón. ¿Cómo que lo encontró Dios en el rastro su cuerpo? El cuerpo también nos lo ha dado Dios a través de nuestros padres. Y que ahora estoy tan moreno en la imagen que parezco como de la India o no sé. Me han dicho muchas veces. Yo sé que he tenido alguna reencarnación en la India. Un saludo para su novia, Andrea, que la animaría mucho hoy, pues a ver, voy a ver quién es. Wing Overheat. Pues para Andrea, un saludo muy grande, por supuesto. Hombre, Jack, si es bueno o no practicar nada de sexo, pues eso depende de cada uno, de cada persona. Eso depende de cada persona. De cada uno. Jesús solamente habla una vez. Una vez, cuando dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, con alguna malformación. Hay otros que están, los que nacieron así. Otros hechos por los hombres, como... En la civilización egipcia, los eunucos que cuidaban de las hijas del faraón, los castraban. Y dice, y otros que se han hecho tales, es decir, que renuncian a la actividad sexual, ya sea en solitario o acompañado, por amor, que se han hecho eunucos por amor al reino de los cielos. Y no dice el que tenga oídos para oír que oiga. Dice algo que no dice en ninguna otra parte de los evangelios. Dice, el que pueda entender, que entienda. El que pueda entender, que entienda. Pero, bueno, y la Biblia de Jerusalén, que es yo la que más utilizo, en su asterisco y aclaración dice: aquí podemos observar la clara tendencia de Jesús ascética. Es decir, Jesús era totalmente virgen y no tuvo ninguna relación sexual ni con él mismo ni con nadie. Nunca. No. Era un eunuco hecho por sí mismo y renunció, como renuncian los yoguis de la India, como renuncian los monjes budistas, los monjes católicos, cristianos, pero, por ejemplo, la Iglesia de Oriente es optativo. Los ortodoxos pueden casarse y tener esposa o no. Quiero decir, es que eso depende de cada persona. La edad influye, influyen las hormonas. A ver, que no estoy leyendo absolutamente nada. Lo perfecto. No, Jesús no tuvo hijos, ya se lo digo yo, Beatriz. No tuvo hijos. No tuvo hijos, por mucho que Scorsese con La última tentación de Cristo quisiera dejarlo ver. No. Una de las... Primero porque estaba por encima del sexo. Que si soy por convicción, ¿el qué? Es que no sé qué me preguntaba. Bueno, en definitiva, que eso es una opción de cada persona. Lo que sí digo, yo sí recomiendo que la actividad sexual, que cada uno haga lo que desee. Pero si uno se quiere espiritualizar, cuanto más se distancie, mejor. Pero ojo, que estamos en un cuerpo material. Hay unas hormonas, hay una genética, hay una fisiología. Entonces, claro. Bueno, amigos, creo que después de 3 horas y media, justo 3 horas 31 minutos, pues creo que ha llegado el momento de deciros que felices fiestas. Creo que ya lo hice el otro día. Que felices fiestas, que si no aparezco por aquí antes de Nochebuena, o a lo mejor en Nochebuena, o el día de Navidad, posiblemente a lo mejor el día de Navidad, por la tarde o tarde-noche, bueno, ya veremos. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiere y como Dios quiera, como decía Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas. Feliz Navidad a todos, Beatriz, Amadeo, a todos los que estáis escribiendo. Me hacéis un favor, si os ha gustado le dais a like, por favor. Y si no estáis suscritos al canal, os suscribís. Las membresías, pronto. Pero dejadme a mí que yo sé lo que hago. Que quiero que estén las cosas cuando tienen que estar. Cuando yo lo vea todo ya perfecto, entonces... Y esa entrevista que me han hecho, ya está grabada, de más de 3 horas de duración, 3 horas y pico o algo así, donde, bueno, donde hablo claro, donde digo las cosas como yo creo que son, en muchos sentidos, donde hablo de muchas cosas y me preguntan por muchas cosas, pues también o la veréis, o si me da tiempo la anunciaré, y si no, pues os la encontraréis por YouTube. ¿De acuerdo? Feliz Navidad, amigos. Que paséis unas felices fiestas. Solos. En compañía de los seres queridos. De uno. De tres. De cinco. De amigos. En fin. Sin hacer daño a nadie. Que esa es la premisa más importante. Así que creo que ha quedado claro el tema de hoy. Creo que rotundamente el suicidio nunca, y hemos visto el por qué y qué cosas. Ricardo, hasta pronto. Hombre, directo en Nochebuena, más bien a lo mejor después de la Misa del Gallo o ya para el día de Navidad, no lo sé. Yo tampoco pergeño mucho, porque es Dios el que manda y el que pauta las cosas. Te pone en el corazón hacer un directo y dices, voy a hacer un directo porque me apetece y me nace. Bueno. Bueno, Pilar ha dicho que algo hay que hacer. No lo sé. Que no sé si el mismo día de Nochebuena, de madrugada, o el día de Navidad, no lo sé, ahora mismo. Ya lo veréis. Bueno, primero besos y abrazos para todos, como siempre me despido. Un especial Jesucristo, pues es buena idea. Pero eso duraría, no horas, días, hablar de Jesucristo. A mí me gustaría, dice Jack, una noche vieja pero sin alcohol. Pues mire, yo la voy a pasar, porque llevo muchísimos años sin probar ni gota de alcohol, ni quiero, no me hace falta. Besos, Beatriz, también para ti. Muchísimas gracias por estar ahí a todos. Gracias, amigos. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto. Sed buenos, como se decía antiguamente, temerosos de Dios. Que Dios os proteja a vosotros y a vuestros seres queridos y amigos. Que Dios guíe vuestros pasos. El Dios universal, no el del catolicismo, el del Islam o el del judaísmo. No. Dios hay uno. Nuestro Padre que está en los cielos. Buenas noches y hasta pronto. ¡Feliz Navidad!